mentira, como que en realidad sí, pero en realidad no. Hace más de un mes. Ya fue, pero no importa. ¡Feliz cumpleaños, Ota! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cunocioso! Se lo celebramos igual nomás, porque somos gente muy contenta de que llevamos 3 años grabando esto, Pau. 3 años, increíble. Sí. Y como siempre digo, como tú lo sabías, Hayama, que tenía 3-0, no 2-0. Siempre lo supe. Sí. Sí, señoras y señores, bienvenidos a este episodio que estamos celebrando los 3 añitos del tercer aniversario de Otaku Nuchoso, donde nuevamente, al igual que lo hicimos con los 2 años anteriores, vamos a hacer un repasito por la experiencia de este tercer año. Y usted lo tiene clarísimo, soy Hayama, yo no estaría haciendo este aniversario si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi que no se cae de Chile, la Pau. Pero si me caí, Hayama. Hoy, ¿verdad que te caíste y sacaste la cresta? Ya, espera. Me caí. Espera un momento. Señoras y señores, estamos con la Wi-Fi de Chile que se cae, pero igual todo el mundo la quiere. La Pau. Ya, gracias. Hola. Eso. Hola, hola. Eso. ¿Qué tal? Gracias. Bien, hace calor hoy día, sí. Uy, sí, yo tengo el ventilador puesto al lado y tuve que dejarle una posición de que no se escuchara y no molestara a mi micrófono, pero sí, ese es el calor que tengo. De todas maneras, yo tengo claro que en un mes más van a estar todos llorando por el frío, porque ya en este planeta de mierda no existe ni la primavera ni el otoño, como que te vais de una. Y qué fome, no tuvimos tercer impacto ni segundo impacto. Nada, no tuvimos nada, ningún suceso, nada interesante. Sí, nada interesante por el cambio climático. Ah, ¿pero sabes lo que tuvimos? Episodios de Otaku Nuchoso. Eso es algo. Sí, yo quiero comentar muy contentamente que estoy súper feliz porque ya estaba hablando de un proyecto que yo y la Pau ya lo tenemos con sagradísimo. Sí, ya estamos. Sí. No, pues, no le habíamos contado que fuimos a lo de Kimetsu no Yaiba también como podcast. Sí, tenemos que decir que sí. No, este podcast nos ha, incluso ha dado fruto de satisfacción personal. Sí, así que fuimos. De hecho, no, bueno, esa vez fue por otras cosas, pero no, el tío Cinemarca sabe de nosotros. Sí, le voy a agradecer mucho al tío Cinemarca que escucha este programa y que dijo hoy que va a caer los cabros, así que nos están invitando ahí a la van premier de este tipo de cosas que hacen de anime. Así que eso ya es un golazo, o sea, ya de por sí, si yo podía decir que lo más bacán, lo más hermoso de Otaku Nuchoso es que grababa con la Pau y lo pasaba a la raja. Ahora, mamá, encima puedo decir que fui al cine gratis gracias a Otaku Nuchoso. ¡Yay! Pero sí, muchas gracias. Sí. De hecho, yo encontré que era como un honor también. Fue un honor, de hecho fue tan chistoso porque me acuerdo, bueno, nosotros fuimos a Totoro una vez y como que no lo queríamos asimilar al punto que cuando tuvimos que ir a la fila, yo y la Pau nos preguntamos, oye, ¿tenemos que dar nuestro nombre o tenemos que decir que venimos por Otaku Nuchoso? Y venimos por Otaku Nuchoso, Veníamos por Otaku Nuchoso, por Otaku Nuchoso Enterprises. Podríamos ponerle ese for the lulz nomás, como un limited. Sí. Nosotros estábamos en el piso 37 de Otaku Nuchoso Enterprises, ahí. En el top house, no, como dicen, en el penthouse. El penthouse, y la Pau está en el sauna, le llega el telefonazo. Oh, tenemos que ir al cine. Ah, muy bien, gracias. Así que eso, puede que nos vean en estrenos de en avant premiers de Cinemark, si es que les toca ir en sí, algún momento. Gracias, puede gracias. Ser, puede que no, depende, pero sí. Sí, ahí tenemos que cachar si vamos a ir a algún otro, pero eso. Es que además es interesante porque hablamos de cosas de las que, por regla normal de nuestro podcast, jamás hablaríamos. ¿Cómo Kimetsu? Tenemos que hablar de cosas actuales, po. Sí, como por ejemplo, porque fuimos al de Kimetsu, sí. Sí, la verdad es que, bueno, ustedes saben que obviamente cuando el hecho de que hablemos de anime retro no significa que solamente veamos anime retro, vemos de todo, así que sí, sí, sí, sí. Así que eso, sí, muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a la gente de Cinemark por haber apoyado este programita, así que consagradísimo, porque qué bacán, qué bacán. De hecho, yo quería iniciar, bueno, ya tiramos el tema de Cinemark, yo pensaba que le íbamos a hablar así como un poquito nomás, pero sí, es parte de tercer año, fue muy bacán, estaba muy agradecido. Y quiero decir lo siguiente, nosotros ya pasamos el umbral de los 7 episodios, que fue muy bacán. Estamos ya en este punto de vida y al mismo tiempo yo tengo que decir que este fue una temporada, un tercer año, que nosotros incluso desde la primera vez que empezamos a grabar Otaku Nocioso habíamos advertido que era muy probable que con el tiempo íbamos a grabar menos. Y esta fue una temporada que grabamos bastante menos que los dos años anteriores, pero usted tiene que entender, que además de que pasaron cosas de la vida privada, incluyendo accidentes, también tiene que saber que nosotros teníamos el apoyo, si fuera chistoso. ¿No? La pandemia. La pandemia, claro. El support de la pandemia. Claro, nosotros estábamos auspiciados por COVID. Sí, era verdad. Así que nosotros grabamos toda la semana y ya va 2022 hacia adelante, las cosas se complicó un poco, la vida real nos ha ganado un poco. Grabamos bastante menos, grabamos 12 episodios menos que la temporada anterior. Es harto, no sé si se nota también. Pero lo pasamos la raja igual, fue súper buena temporada. Una temporada que esto que voy a comentar no fue planeado por mí ni la Pau ni mucho menos, y me lo hicieron notar durante todo este año. Pero debido a la búsqueda personal de nosotros, de nuestros gustos, de las cosas que nos apasionan del anime, también fue una temporada que nos lanzamos caleta en cosas bien oscuras y sobre todo ya sobrepasando como el umbral de lo que mucha gente pensaba que íbamos a conversar. O sea, imagínense que llegamos a hablar incluso de una película de los años 40. Ah, sí. Y volvemos a hablar de un hentai. No hablamos de un hentai, Pao, hablamos de doble hentai. Doble hentai, sí. Dos veces hentai, bueno. 200% hentai. Y sí, fue un episodio que también lo escuchó mucha gente, lo va a estar comentando de ahí, pero sí, fue una temporada que nos fuimos un poquito más en la volada, pero da lo mismo porque hablamos de Dragon Ball y ahí la balanza se va buenamente. Sí, pero bueno. Bueno, ya saben que somos así, si somos así, ¿para qué nos invitan? ¿Para qué nos invitan? Es cierto. Y de hecho quería comentar un poquito de eso. Nosotros durante los aniversarios anteriores habíamos comentado un poco de nuestro avance como proyecto. Hoy les queríamos comentar nuevamente que yo y la Pau simplemente lo hacemos por puro pasarlo bien y la buena onda. Todas estas cosas que hemos comentado han sido como cosas secundarias que nosotros somos agradecidos, pero... es chulo comentar un poco como el avance y al mismo tiempo yo quiero iniciar esta conversación de los avances pidiendo un poco disculpas a la gente que escucha nuestro programa, porque nosotros sabemos que probablemente el mayor problema que tuvimos esta temporada fue lo de Spotify. Así que, mira, les vamos a explicar, de verdad está fuera de nuestro poder porque hubo, bueno, a ver cómo ponerlo. De repente durante el año pasado como a nivel bancos, porque pagábamos iVoox con tarjeta, sí, no. Se jodió mucho como el tema como de los pagos aparentemente, y hay muchas cosas que ya no se podían pagar con ciertas tarjetas. Mira, para que te entiendas, si nosotros pagamos un servicio, no solamente por este tema, sino por otras cosas, y bueno, tenemos un problema con ello. Eso es todo. Mira, lo vamos a hacer así de corto, tenemos un problema, nosotros lo sabemos, lamentablemente desde septiembre que seguimos con esta misma situación. Y la historia es la siguiente. Yo acá me comprometo, de hecho la voz no le había dicho, me comprometo públicamente acá en Otaku Nocioso, que si acá de abril de 2023 no ocurre, borrón y cuenta nueva y vemos cómo lo arreglamos con otra cosa. Eso. Ya. No, pero déjenme, te voy a volver a tratar también. Sí, pero... Pero tiene solución aparente, pero así que les pedimos que tengan paciencia y por último opten por opciones como Archive.org. Creo que está en Google Podcast, sí, también, en la propia iVoox también. Sí, como que yo sé que Spotify le es lo más cómodo a mucha gente, pero es muy jodido el sistema Spotify para los podcasts, la verdad. Sí, bueno, ahí lo estamos viendo. La cosa es que tiene una solución que va a ser a corto plazo. Yo sí me comprometo públicamente acá, como la gente. Palabra de hombre. Sí, porque después lo voy a escuchar y voy a decir, no, qué vergüenza por la chucha. Sí, lo tengo que arreglar. Ajá. Bueno, quiero comentar lo siguiente. En el año 2022, en ese momento, nosotros teníamos 641 seguidores en Spotify. Y ahora en el 2023 tenemos 774. ¡Yay! ¡Wow! 100 personas más que escuchan 3 horas de bonos chinos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que ha seguido aquí escuchándonos. Sobre todo con el problema de Spotify de por medio, porque eso también se agradece mucho. Sí, sí, porque caché que mucha gente llegó durante el periodo de Spotify Problems. Así que muchas gracias y gracias por la paciencia. Sí, de hecho yo eso es lo que quería comentar. que a pesar que nosotros tuvimos todos estos problemas y nos ha traído como toda esta molestia, que la verdad, vuelvo a insistir, no tiene mucho que ver con nosotros, pedimos disculpas, lo que sí aumentó mucho en esta temporada y estoy impactado porque como yo estaba como con toda esta situación, no había revisado los números hasta hoy día, me vine a dar cuenta con gran sorpresa que si bien subimos ciento y tantos seguidores en el año, que para mí yo y la Pau estamos muy felices, lo agradecemos mucho. Lo que sí subió mucho, mucho Pau, fueron las reproducciones, y eso es muy emocionante. Ah, que hagan. Sí, Sí, sí. porque, bueno, lo que me había dado cuenta y que mucha gente lo hace en su vida normal es obviamente ver las cosas que le interesan, pero nos hace muy feliz que se han dado el rato como de conocer cosas nuevas con nosotros y cosas que también nosotros nunca la habíamos visto, Sí, pues. que están en el pod. Sí. Así que muchas gracias por ver cosas raras con nosotros. Sí, o sea, Weas. ha sido un aprendizaje para ambos el programa, entonces también hemos aprendido mucho de eso. Y esto también se suma a algo que quería comentar, un fenómeno bien interesante, ¿va? Son como un par de personas, yo diría que son como alrededor de unas 5 o 6 personas que me lo comentaron en el año, pero este capítulo, este cumpleaños, Pau, yo me saco el sombrero acá y se los voy a dedicar a esas personas. Yo creo que yo y Pau tenemos que levantarnos el asiento y decirle gracias a esas personas porque uno de los motivos de por qué las reproducciones subieron es porque teniendo más de 100 episodios, hay gente que nos conoció recién el año pasado y se maratoneado completo, tan orgulloso. Son increíbles, así reverencia. Reverencia. ¿Sabes lo que es eso, Pau? Porque nosotros nos, sí, porque nosotros nos sorprendimos cuando teníamos como 30 y ahora es como, locos, son 300 horas Sí, más de 300 horas. Nosotros tenemos de escuchándonos a nosotros. en total 103 episodios hasta la Sí. fecha y ya son más de 300 horas de podcast y que haya gente que nos haya dicho, que nos ha dicho, sobre todo en redes sociales, que nos conocieron este año y que se maratonearon todo. Es como, oh my god, yo y la Pau, eso son la gente que más lo agradecemos. Sí, de verdad, y muchas gracias. Qué bien que la pasen bien con nosotros. Sí. Bueno, el 2022, cuando nosotros celebrábamos nuestro segundo aniversario, teníamos 34.282 reproducciones. Que era caleta, era mucho. Entonces digamos, wow. Y este año tenemos en total 52.893 reproducciones de Tango Lechoso. Wow. ¡Wow! Wow, sí. Sí, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que ha escuchado el programa. Es muchas, muchas reproducciones. De verdad, estamos así muy emocionados. Sí. Siempre, como siempre decimos, nosotros decimos, pues nos escuchan cinco weones, bacán, la seguimos para siempre así. Así que somos 700 y tantos en Sí. Spotify, solo contándolo de Spotify. O sea, los seguidores son En 700 y general. tanto, pero el reproductor Ah, ya. de los 3 años en total son más de 50.000 reproducciones. Es mucho, pavo, es caleta. Sí, increíble, lo encuentro Sí. así. No, y cada vez también destaco que ha llegado gente que no es de Chile a escucharnos. Uy, sí. Y lo que siempre decimos, loco, gracias por aguantar nuestros chihuahuas, así, gracias. Sí, ahí lo chetumare, todas esas cosas hermosas que nosotros acá como Sí. chilenos tiramos. De verdad, muchas, muchas gracias a la gente que tiene la paciencia de traspasar ese feo umbral del chilenismo. No sé, como que siempre le digo a la gente, como nosotros hablamos el peor español de Chile, o sea, del mundo, de los que somos Somos mejores de el Chile. mejor país de Chile, hermano. Era como la jerga de la cárcel, así, gracias. Eso. Sí, todo el COA metido acá. Sí. Mi respeto. Mi Si no, si no respeto. viviera en Chile y no hablara español chileno, no sé qué haría. No, terrible, terrible. Pero bueno, eso, muchas gracias. Vamos a hacer Eso. el repaso de lo que hablamos este año, ¿te parece? Ya, vamos. Ya, este fue obviamente, como estamos comentando, una temporada que tuvimos muchos menos episodios que la anterior, y sin embargo, pucha que fue una bien loca y bien movida, sobre todo con cosas bien oscuras también, y una que otra que también son ultra, hiper, super, duper mainstream, así que vamos. Vamos. Vamos. Bueno, nosotros empezamos esta temporada de una manera muy, muy bacán porque hicimos el primer episodio con Case Toki, no, puta, en febrero del 2022. Es que loco, qué bueno son esos BL de esa época, como con todo ese sufrimiento y esa Sí. psicosis. Ah, la verdad es que una de las cosas más interesantes de ese episodio, que me acuerdo muy bien, es que Bueno, nosotros estuvimos con Lobechan, que bueno, Lobechan se portó un 7 este año de Otaku no Shosa, por cierto, nos acompañó en demasiados episodios. Sí, muchas gracias, te rezo. Sí, nos te rezamos todos los días. Una de las cosas muy interesantes que fue para la Pau, porque yo cuando estuvimos ahí me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo de una frase que me llegó mucho, así como que dije, qué bacán que la Pau lo esté descubriendo de esa manera. Que tú comentaste en ese episodio que tú pensabas que el Shonen Ai, el BL y todo ese tipo de cosas, con este tipo como de sufrimiento y por sobre todo como este tipo como de tramas de esta índole, tú pensabas que era como una cosa mucho más moderna y que te habías dado cuenta, sí, con casi Toki no Uta, que en realidad esto venía hace mil años atrás. Sí, de hecho yo encuentro más bacán que muchos títulos de ahora. Como que lo encuentro más lleno, todavía creo que está mucho más lleno de significados en las tramas, porque justo estaba hablando de eso en cosas muy random. Hoy día por fin leí el manga Gravitation y es como que me siento estafada, me hicieron Tsukihime, sí, pero con Gravitation. Sí, pues yo me acuerdo que cuando hablamos del capítulo de Gravitation, el propio Enjuice nos decía que le da un poco de vergüenza como fan de Gravitation recomendar el anime, pero bueno. Sí. Sí, pues entonces ahora como que también le contaba a mis amigas acá que era como que muchas veces yo evité ver BL, no porque me causara rechazo ni nada así, era porque las tramas son francamente malas muchas veces. Y creo que Gravitation como que le hizo muy mal el anime, o quizá era como el tratamiento de la época, que encontraban que la única manera que la gente quisiera consumirlo en anime era como simplificando de tal forma las tramas, no sé. Porque ahora estoy como loco, me siento, me va a dar depresión. Esto era tan bueno y le hicieron eso. O sea, a ver. ¿Por qué casi Toki no Uta no pasó por eso? Porque quedó bacán la película OVA. Sí, igual recordando un poco de ese capítulo de Gravitation, tenemos que igual ser justos en decir que cuando salió Gravitation igual era un riesgo porque era un anime BL para la TV abierta. Po. Sí, po. Entonces igual había tenido ese riesgo, igual tenía una cosa media pionera que se le puede entender un poco, como tal vez hacer un poco como de damage control en el proceso, entonces prefiero hacerlo más a la comedia y todo eso. Pero Casi Toki no Uta es una obra que, bueno, yo creo que lo resume de esta manera y por eso lo pasamos tan bien en ese episodio, que es una serie tan buena que se la puede recomendar a gente que no está ni ahí con el BL. Sí, es como, es una buena historia, es una buena novela también. Como que yo perfectamente creo que podría, pero no sé, también era visualmente tan bonito, conversamos harto de los fondos también, y la música también era bacán. Sí, que música clásica tenía, de pianito. Sí, sí. Así que no, fue un me alegro mucho de que hayamos hablado de Casi Toki no Uta. Sí, fue un episodio muy bacán, hablamos de este OVA, slash película que salió en los años 80, que lo hizo Yoshikazu Yasuhiko, que igual era particular que lo haya hecho él, porque este compadre es famoso por los diseños de Gundam y los robots, había hecho Venus Wars y todo eso, entonces contarte con esto es como, wow. Pero lo que siempre he dicho, hacer comedia y ese tipo de cosas con ritmos complicados es difícil, así que yo entiendo que pueda ser bien drama. Sí. Lo que he mencionado varias veces. Sí, un tipo muy muy muy versátil. Fue un episodio muy bacán. También he hablado de nuevo del grupo del año 24 con toda esta autora que siempre es muy entretenido conversar de ella. Sí, tenemos que hablar más de ellas. Oh sí, seguro que sí. Uh-huh. Este cuarto año tan conocido se lo vamos a hacer sí o sí. ¿Vamos con otro? Sí, vamos. Oh, que fue bueno este episodio. Este fue este fue uno de justicia divina, podríamos decirlo de cierta manera. Porque qué buena película, demasiado buena, hermosa. Sí, hablamos de una película, de una franquicia que si tú mencionas todo este tipo de detalles que vamos a hablar ahora con la Pau al respecto, mucha gente piensa así como, ¿en serio? ¿Me están hablando para el hueveo, hermanos? Y no, la verdad es que es una película súper buena, súper seriota, súper dramática, súper bien compuesta, súper bien dirigida, súper bien musicalizada, incluso lo comenté en ese episodio, de una franquicia que nadie en su puta vida hubiera imaginado que podría entregar algo así, que hablamos de la segunda slash tercera película de Tenchi Muyo. Sí, fue... De hecho, nosotros ya habíamos tenido el capítulo de Tenchi Muyo, que está perdida entre los capítulos de Spotify probablemente, y... Es como de una calidad diferente, como que la trama es tan como madura, el tratamiento de los personajes son otros, como que todos están de luto, es fantástico. Sí. Sigue, sí. Esta película era el final de Tenchi Universe, de la serie que dieron acá en TV Abierta, la que fue doblada en Chile. Sí, así que no, fue... No, y esta la vimos porque también le comentamos en el capítulo de Tenchi Muyo, que era también porque yo no la conocía, no había visto ninguna de las películas de Tenchi. Y honestamente, Tenchi no es una serie que es como muy de mi gusto tampoco. Pero esta, la película, eso. Sí, es una película que sorprende. De una época que salían películas que sorprendían porque se escapaban un poco de el target o que era algo muy nada que ver con la franquicia. Y este es un ejemplo, pero enciclopédico del caso. Muy, muy bueno. Sí, obvio, obvio que en ese episodio estuvimos con la Nanda, nuestra especialista número uno en Sí, entretenimiento. exacto. No, no se podía hacer sin la Nanda. Sí, muy, muy, muy contenta de haber estado en este episodio, siempre me lo dice, y para más encima ella también muy, muy con estas ganas de decir, no, si yo sé que siempre tira esa talla, no, es que pucha, que a mí me encanta este chimullo, y yo sé que como en el 2023 una serie media funeque y todo lo que digan, pero la película es intocable, y yo lo comparto, bueno, la película es intocable, es súper buena. Sí, es muy buena. Es como un multiverso casi. Sí. Es un. Sí. Lo pasamos súper bien. Así que sí. Sí. Vamos con Sí, el. yo es como que. No sé si lo dije en el capítulo, pero es como mi material favorito de Tenchi que haya Sí, disponible. por lejísimos. Así es. Ah, muy a pesar que yo le tengo mucho cariño a los OVAs de Tenchi Muyo, porque ya comenté que fue esa es mi introducción como al mundo otaku más duro, pero la película es insuperable. Sí. Ahí lo tienen para que lo escuchen, lo pasamos muy bien. ¿Vamos con otro? Vamos. Oh, que también este fue muy entretenido. Nosotros tuvimos un episodio. Ese fue. Sí, ese fue nuestro primer episodio que hablamos de una de estas antologías, si mal no recuerdo, de Katsuhiro Otomo y amigos. Sí, y amigos Y y amigos, compañía. uno que de hecho marcó a mucha gente porque los pocos que pudieron la pudieron observar cuando la dieron en Cartoon Network hace millones de años. Y que hasta el día de hoy ha envejecido de maravilla, que es Robot Carnival. Qué Nosotros. gran sorpresa. Gran sorpresa para ti, ¿no es cierto, Pau? Sí, porque yo no la había, no sabía nada de Robot Carnival hasta. De hecho, pensé que era una wea, nada que ver, no me acuerdo si lo No, mencioné, yo pero me pensé que era acuerdo. pura, una. Sí, era una wea, nada que ver lo que yo imaginaba. Yo me acuerdo Pero. exactamente qué mencionaste, me acuerdo de memoria. Sí, pero Dijiste, eso, sí, bueno, ¿sabes nada. qué fue, Pau? Veamos si coincide con lo que yo creo que dije. Tú pensabas que yo te había dicho que íbamos a hablar de Robot Carnival y tú pensabas que íbamos a hablar del Festival de los Robots. Sí, y creo que el Festival de Robots tampoco es lo que yo creo, porque tampoco sé lo que Ya, ahí se cacha la juventud hermosa, es. divina de la Pau. Nanay. Nanay, Pau. Sí. Sí. Algún día vamos a hablar del Festival de los Robots, por cierto, se los digo al Así tiro. es. Sí, por favor, para corregir mi imaginación. Tu pecado, van a estar los gordos ebrios sin camisa, ahora de estar pegándole a la muralla en este momento. Hacia la guardia. Sí, y no con el puño, con la cabeza, así, ¡pa! Sí. No, por favor, no hagan eso. Lo voy Sí. a ver. No ahora, pero lo voy a ver. Tranquilos, tranquilos. Bueno, nosotros hablamos de Robot Carnival, que esta antología de cortos de muchos directores, algunos que se consagrarían mucho con el tiempo. Nosotros lo pasamos súper, súper bien en ese episodio. Es una experiencia que, a pesar de que puede parecer muy cinearte para mucha gente, estuvo en VHS en muchos lados acá en Chile, por ende hay gente que lo vio en los 90 también en ese formato, estaba en varios videoclubs y hizo descubrir no solamente a Katsuhiro Otomo, justo también en algún momento que mucha gente estaba viendo a Akira, por ende tuvo también un poco de ese hype, sino que había mucha gente bacana involucrada, por ejemplo estaba Yasumi Umetsu, que nosotros después comentamos, quería Kite y Miso Forte, y mucha, mucha gente bacana en unos cortos que son, la verdad, todos muy memorables, muy, muy memorables. Sí, no, como que nos dio mucho para hablar porque no vi aparte era lo que decían que era, si es que no dudo mucho que yo creo que todos la vieron menos yo, pero como este debut de tanta gente que después fue tan es tan importante en la industria. Pues mi ojo ahí, Otomo. Sí. Gracias, caballero. Muchos de ellos estaban en sus veintitantos años, imagínate. Chivo, gracias, tío. Sí, seco, seco, seco. Es un episodio muy entretenido, además que también comentó un poco de esa experiencia de Cartoon Network, de esta extraña, muy extraña maratón de anime que dieron en los Combinación. 90. Sí. Sí. Nos queda la tumba de las luciérnagas, o sea, pero ahí. No, perdón, quería decir la tumba de las luciérnagas. Bueno, nos queda también, no, me queda. Twilight of the Corroch, eso no es que ha. Sí, ¿verdad? Eso no es que ha, oh my De hecho, no, todavía no he visto nada de eso, así que la voy a ver como muy fresquita, como sin ningún tipo de conocimiento previo Sí, cuando nos tremenda. toque. Tremenda, bueno, así que eso, ahí se viene algún día. Pero eso, Rod Cannibal, la raja, maestra. Sí, Ajá, sí. ajá. El siguiente episodio fue de estos episodios más generales que nosotros hacemos acá en Otaku Luchoso, y que fue uno que yo sabía que lo iba a escuchar mucha gente, que iba a tener una buena recepción, porque esto no solamente se concentra un poco en la experiencia pionera que hubo acá, en muy poca gente, pero que existió acá en Chile, sino que yo tengo claro que para mucha gente, para mucha gente, algo que acá fue tópico ya post-2000, particularmente la década de los 2000 fue muy llamativa acá en Chile, especialmente porque mucha gente se acuerda, particularmente, que esto saltó al mainstream chileno en algún punto de nuestra historia patria, y fue nuestro episodio dedicado a Harajuku, la moda japonesa. Que invitamos al Juan, invitamos. Sí, ahora estuvimos con Daddy McBoo. Sí, que no sé si cachaste, pero bueno, esto fue hace un rato, pero el Juan se puso a hacer como videos de estilos en TikTok y todo, y luego ahora es como un referente, ¿eh? Como que yo aprendí mucho escuchando sus videos, como que habla mucho de como la ropa, la experiencia de, por ejemplo, hay todo este debate de los Dr. Martens, que son estos bototos, ha sido súper interesante porque habla como diseñadores, de cómo sobrevivir el calor y ser estiloso igual. Así que si recuerdan ese capítulo, deberían ir a buscarlo. Creo que dejamos sus redes en ese episodio, sí. En el blog. Sí, ah. Y creo que se mantiene, pueden encontrarlas desde ahí, pero si les interesa todavía, es que, como lo decíamos, no sé si lo dije en ese instante, pero el Juan con su pareja son de las pocas personas que yo conozco que viven su vida como en con atención a la moda, como de manera constante. No es como una cosa que la usen como para ocasiones especiales, sino que es un estilo de vida. Para mí es excelente que Dandy haya estado con nosotros, porque tú me dices que es un referente ahora. Bueno, para mí siempre fue un referente, por eso fue de bacán tenerlo en, sí. en el episodio. Fue muy, muy, muy, muy simpático. Nosotros estuvimos con Dandy, además estuvimos con Lovechan, porque tenía como su frustración un poco con el tema, cuando lo hablabas cuando era muy, muy joven, sí. Que lo intentó y todo. Y sí. Pero una experiencia que pues, le pasó a harta gente también. Es que era caro también, pues entonces no todos podían. Sí. Hablamos de esta experiencia, si usted no ha escuchado ese episodio, que fue que cuando uno entra al anime, a la cultura otaku y todo eso, acá en Chile se mezcló mucho con conocer la música japonesa, conocer el J-Rock y conocer las subculturas como todo en uno. Entonces llegó toda esa locura de enterarse de que existía el Visual Key, el Lolita, el Kogal y todas estas cosas, que es chistoso porque ahora lo mencionáis en Japón y los japoneses te dicen, ¡ay, qué retro, qué antiguo! Sí. Sí, pues, de hecho lo mantienen como las bandas de repente, pero como que ya no es lo mismo. Como que yo recuerdo hablar con amistades que fueron a Japón como en busca de eso, y también era todo un tema porque ese como no está. No es como una cuestión que ya se murió. Está casi extinta la cultura de eso. Sí. Aunque todavía hay marcas y todo, pero está como no es lo mismo de antes. Sí, hablamos de todo eso, hablamos un poco de lo pionero en Japón mismo, también hablamos de lo pionero acá en Chilito, gente que se enteró de esto en la segunda mitad de los 90. Después hablamos de la experiencia que Dandy, bueno, Dandy estuvo en Japón, de hecho, vivió en carne propia también la experiencia juntándose con gente del grupo Lolita ya, y entonces fue un capítulo muy... Mira, no solamente entretenido para la gente que le gusta mucho el tópico, sino que tiene esta cosa que para mí me encanta de lo que hacemos de Otaku Nocioso, que es dejar en constancia de que efectivamente esto existió en Chile brígidamente mucho antes de lo que mucha gente cree. Se manifiesta de otras formas también, como que uno, que es algo que también lo aprendió con el Juan en sus redes, que al final como que uno, en vez de seguir modas, como que a partir de las cosas que uno le gusta, generando como su estilo. Y creo que enriqueció mucha gente que, por ejemplo, ahora diseña ropa o son importantes como en estilismo de moda o qué sé yo. Como que siento que marcó a gente que ahora son profesionales del área. Para ser un poco diferentes también. Sí, lo comparto plenamente, sí. Un capítulo muy entretenido porque abarca un tema que, bueno, de hecho lo comentamos. Hicimos un paréntesis un poco vago, la verdad, porque como que fue un poco de hablar de ello, pero hubo un momento que incluso se escapó de las manos acá en Chile, empezó a salir de manera ya mega mainstream, un poco en vergüenza para muchas personas, un poco en burla. Eso ya depende de cada uno, pero sea como sea, fue un tema que marcó mucho a mucha gente acá en Chile que lo conversamos. Sí, pero ya. Sí, ¿hablemos de otro? Hablamos. ¡Oh, qué bacán! Esto fue recordar que fue el último episodio que hicimos sobre Sailor Moon, y que fue cerrar esta ruta de las 5 temporadas de la serie con una temporada que fue muy chistoso ver en acción la experiencia. Yo como fanático de Sailor Moon lo disfruté mucho por escuchar a la Pau particularmente, porque yo son cosas que, si bien la Pau la vio cuando chica, se acordaba de la nada misma porque era muy muy chica y lo veía de manera random. La Pau comentaba que Sailor Moon era algo que simplemente topáis en la tele, no sabíais qué temporada era, qué capítulo era, no cacháis nada, solamente estaba ahí. Jamás pensé que hubiese tenido esa cantidad de episodios, además. Jamás. Sí, pues, y llegamos a ese punto que hablamos de la última temporada, que fue Sailor Star, que fue... ahora que estamos acá, lo conversamos muy vagamente, pero como que ha pasado un año, sería muy interesante comentarlo. Me dio la sensación de que creo que esta fue tu temporada favorita. Me encantó. Con la primera es mi temporada favorita. Ah, ya, bacán. Yay. Y además, ella. Eso. Sí. Y nosotros comentamos. Y ahora me da feliz que salga ahora la. Porque va a ser película Stars. Sí. En Crystal. Así que no he visto nada de Stars, pero. O sea, de Crystal, pero. Podría estar, me da mucha curiosidad. Sí, porque no pero leí. Además, no he visto el. Pero no he visto el manga todavía. Lo tengo bajado y todo, todavía no leo el manga. Siquiera, lo siento, me puse a leer otra cosa. Me imagino la pavo así, tiernucha, con un traje rosadito, diciendo ¡Oh, Sailor Star! ¡Qué bacán! Y entrando al cine a ver así como Apocalypse Now. Eso es leer la parte de Stars en el manga. Ya. Sí, porque les había contado que, por ejemplo, la temporada de la película anterior... Super S, yo quería ver la película y no entendía nada, porque como es del manga, fue como adiós. Así que en algún momento ocurrirá. Sí, nosotros comentamos que en Super S, que es una temporada que a nosotros no nos gusta mucho, por no decir que por lejos, la más débil de todas. Habíamos comentado que además había separado demasiado la experiencia del anime con el manga, mucho. Entonces ya acá otra experiencia, nada que ver. Y a pesar de todo, avergonzado, entre comillas, de las estupideces que hicieron en Super S, sobre que lo diga, intentaron salvar el barco y salvar lo que pudieron haciendo una temporada de Star súper entretenida y súper memorable. Muy buena. Sí, no, fue así como brígido desde el principio, fantástico. En ese episodio estuvimos con Max Naturali. Sí, era la persona. Sí, nosotros para estar con nosotros en este capítulo. Lo pasamos muy bien, donde nos contó toda su experiencia ahí disfrutando de la serie desde los 90 y que Star particularmente también le gustaba mucho. Es obvio que a Max le marcó más ese, por razones que lo dejó ahí en el podcast más que claro, pero Star le tenía mucho cariño y respeto. Y además, estuvimos con Laruchan, que nos ha acompañado ya en varias oportunidades también acá en Otaku Nuchoso, y que desplegó todo su amor a la serie también, porque ella nos había acompañado en el episodio de Super S. Y después cuando estuvo con Star dijo, no, si en realidad, a pesar de todo, Sailor Moon es lo máximo. Sí. No, es bacán. Me alegro de haber hecho mi revisada de Sailor Moon así. Fue entretenido. Como les digo, como jamás, normalmente no comento las series que voy viendo con gente, como que las veo nomás. Así que, no, y aparte como tiene tanto bagaje, como tanto recuerdo en tanta gente, la pasé muy bien viéndola así durante un año. Sí, la pasó súper bien ese recorrido de Sailor Moon. Tan bien que incluso me han llegado a comentar algunas personas que dicen, cabrón, inventen cualquier excusa para volver a hablar de Sailor Moon, pero lo veo difícil. Sí, no, ya... ¿Cuántos fueron? ¿5 capítulos? 5 capítulos. Luego, 15 horas de Sailor Moon. Y más de 15 horas de Sailor Moon. Fue harto, la verdad. Pero bueno, ahí estuvimos. Y misión cumplida con esa parte. ¡Yay! Sí, lo logramos. Sí. El siguiente episodio fue uno que yo estoy muy contento porque tuvo una recepción súper buena y tuvo muchas reproducciones. Y yo no me lo esperaba, la verdad. Porque, por ejemplo, vale, Sailor Moon es obvio que me lo esperaba porque es Sailor Moon. Pero para esto fue como wow, porque no solamente una película maravillosa, excelente, un filme pero de gran calidad, sino que normalmente son como estas películas de Ghibli que mucha gente considera que no son lo suyo, que son como lentas y que no son del gusto de todo el mundo. Por ende, haber escuchado tanta buena recepción fue muy positivo para mí, que fue el episodio de Kurenai no Buta por Corroso. ¿Qué? Ya, eso es Marcos-chan. Sí. ¿Qué capítulo más entretenido? Lo pasamos súper bien teniendo ahí a la Dani y no junto con Pandurria. No, aparte era una película que habíamos mencionado de alguna forma en otros capítulos de Ghibli. Y no, es bacán como que dentro de los que hemos hablado, Como que también creo que es una de las que tiene más acción también. Sí. Sí, que fue. Bueno, también está la puta, pero sí. Y No, es Náusica. bacán. ¿Qué? Y Nausicaa, pero es que Nausicaa pasó después, pues. Sí, pero es parte, ese es nuestro último episodio de la Sí. temporada, así que cuenta. Tipo, por eso, sí. Fue que... Pero en Nausicaa pasaron otras cosas. Sí, pasaron muchas, muchas cosas. Y fue... Este es un Sí. episodio muy entretenido porque hablamos también de otra cosa que es un poco anexo y al mismo tiempo sí está completamente con el tema, que Bandurri es una persona, nuestro amigo que nos ha acompañado muchas veces en el programa, que está metido profesionalmente en la aviación. Pues entonces fue muy choro verlo Sí, también con eso. pues. Sí, una de las razones que obvio tenemos que invitar a Bandurres para este, por supuesto. Sí, súper, súper, súper buen episodio. Lo pasé muy bien ese. Sí, fue bacán. Felicidad. Yay, sí. Oh, el capítulo que vino después. Este fue uno de los primeros que yo puedo decir que con todas sus letras fue una completa lección de historia acá no tan conocioso. Un episodio que yo lo pasé súper bien, la verdad. Y que en ese momento fue muy chistoso porque dije, oh, es la producción animada más antigua que hemos hablado no tan conocioso. Y tiempo después tuve que tachar eso ahí en el blog, así con una línea así, pi. Ahora. Sí, hablamos de Hakuyaden, esta película de 1958. Sí que después lo pensaba por nuestra otra producción más antigua que hay, que bueno, su producción fue una locura que mencionamos. Y siempre me voy a acordar que lo que mencionamos de esta como disculpa cultural que tiene Hakuyaden. Claro, eso mismo, qué buena manera de describirla. Sí, porque es como. Es que ahora que ya ha visto con lo de Momotaro, aparte que me como me ofendí con algunas escenas, como que creo que sí lo describiría. Sí, Eso. nosotros quisimos hablar de Hakuyaden porque fue la primera película de la Toei de anime. Sí, a color, además. A color, además que eso también era todo un logro para los japoneses, una película súper importante, pero que de cierta manera enfrascaba mucho como este nacimiento de la industria de animación como lo conocemos ahora, porque Momotaro, si bien es mucho más antigua, no es como un inicio de anime como la industria que la gente conoce actualmente. En cambio, Hakuyaden, si tiene gente que hasta el día de hoy, porque sí hay como unos locos que tienen 90 años que siguen vivos de la producción, siguen penando en la industria y siguen dibujando y siguen haciendo series. Entonces, fue una película que como participaron como 12.000 personas en ella, una historia que ahí la pueden escuchar, fue una locura cuando la conversamos. Fue Sí. una escuela para tanta gente que después haría película. Entonces, eso fue muy entretenido aprender de ello. Ahora estaba pensando mientras mencionábamos esa locura de producción, como todo este tema que están tratando de concientizar por Twitter de como la muerte de la industria en cuanto a los animadores. Como que me pregunto si quizás esto tuvo algo que ver en que esté la situación así en este instante. Pero es como una tirada de, como una conjetura. Solo eso, Claro, como que lo tiro ahí. es algo súper entretenido conversar, pero es una tirada de 65 años Sí. de historia de animación. Por eso, sí. Ah, es como bien duro, la verdad. Solamente la tiro como una conjetura, por eso. Sí, una película que es muy para niños, la verdad, pero que es bien bonita. Igual sigue siendo interesante. Nosotros tiramos esa talla que probablemente tiene que tener la primera anime fight de todos los tiempos. Ah, sí. Pero sí, es como lo que habíamos dicho, como que hay que verla con harto cariño también. Sí, es cierto, pero Porque pasa. yo sigo pensando que Momotaro es increíblemente más. Bueno, ahí tienen que escucharlo, pero como que tiene sus temas de animación, que yo me pregunto como por qué ocurrió como esta especie como de retroceso, pero ahí veremos. Va a llegar un momento y lo vamos a conversar, de hecho, históricamente, porque yo conozco un poco de ese tema con películas que hizo la Toei, después que igual las podríamos conversar y que habla un poco como de esta renovación del interés, porque les llegó la contracultura a los japoneses, pues entonces eso cambió todo. Sea, más que eso, porque recuerdo que hablaba de como que los monos estaban animados, como cuando tú dibujas los monos cuando eres chico, como de perfil, y se mueven como estos monos que se pelean, que mueven como solo los brazos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención después en Momotaro ver que no tenía ese tipo de problemas, pero Hakuyaden sí lo tiene. Y es probable, ahora que lo pienso, que Hakuyaden haya tenido ese problema porque muchos eran quizás primerizos animando por la cantidad de gente que hubo metida, como que era la única manera de como hacerlo viable, no sé, es como también conjeturas. Determinarlo. Sí. Puras conjeturas. Sí, fue un buen episodio, buen episodio. El siguiente fue de una cosa súper clásica, una película que acá en Chile la vieron en Canal 13 y que fue muy interesante conversarlo, no solamente por lo simpática que es, sino porque confundió a muchos fanáticos de Robotech en este país. Sí, Ay, que yo también hablamos. creo que me confundí cuando chica. Que hablamos de Lensman. Sí, Lanza. Sí, que está basado en un libro que honestamente es muy vago, muy muy vago. La gente que leyó los libros de Lensman dicen que como adaptación es pésimo. Pero es una película súper chora que acá la dieron en los 80, acá en Canal 13, a finales de los 80, y que llegó a Occidente porque la trajo Carmoni Gol. Y en muchos sentidos fue una película muy histórica para mucha gente porque fue un debut semi a medias de Yoshihiko Kawajiri, fue pionera el uso del CG, y que mucha gente tiene buen recuerdo de ella porque la dieron en la tele, y precisamente por eso nosotros en ese capítulo tuvimos con el Toño. Y fue, bueno, el Toño nos acompañó en varios capítulos como dentro del, como género época, no sé cómo decirlo. Ochentas. Sí. Y también recordar que tenía buena música, Lensman. Sí, tenía súper buen soundtrack, estaba terrible bien hecha. Sí. La verdad es que es una película, tal vez no te va a volar la cabeza, ni mucho menos, pero fue bien interesante. Y de hecho también conversamos un poco del enredo que ocurrió entre medio con el tema de Harmony Gold y Robotech, porque como que estaba pasando toda esta cosa, por ejemplo, estaba lo de Robotech, los Sentinelas, y como que estaban pasando todas esas... Creo que lo conversamos un poco en ese episodio. Y igual, a pesar de todo, igual lo consideré un episodio como relacionado a Macross, de lo que conversamos, para bien o para mal. Sí, lamentablemente. Sí, eso. Oye, el siguiente también es algo que... esto es un episodio completamente dedicado a la gente que lo vivió, pero con cuática en la época VHS, porque fue... Es cuático, es como un anime que honestamente, dentro como del círculo mainstream de los monos chinos, no mucha gente te lo va a mencionar, pero la gente que estuvo ahí parada y que lo vio en su momento, es una cuestión completamente inolvidable que sigue metiendo ruido y eco con los años. Que hablamos de Proyecto Aco. Por fin la vimos. Como que siempre se ha mencionado Project Aco y era como, yeah, por fin la vimos. Sí, algo O sea, yo la vi. que te penó Sí. mucho, ¿no? Sí, porque esta la elegí yo o la elegiste tú, porque creo que fui yo que era como, necesito saber de esto, por fin, por favor. Como que necesito ser como tacharlos, como, ah, la vi. Como decir, al fin lo logré. Sí, No, fui yo. Lo exacto. acabo de confirmar, fui yo. Fuiste tú, ya. Yeah. Pero sí, era como, menos mal que por fin se tachó y ocurrió. Sí, lo que pasa es que esta película, bueno, tiene varias, que vosotros tal vez algún día hablemos de ella, pero lo que pasa es que la primera es demasiado superior a la que vino después. Nosotros lo conversamos, no solamente porque dio vuelta acá en círculos de anime en VHS, hay gente que incluso la vio arrendándola sin saber nada de anime en su época, porque estaba circulando en videoclub de acá en Chile, y que es una película que pasó a la historia porque va mucho una de las primeras que era como esta cosa como de otakus pa' otaku. Sí. No, y después como vas a ver eso nuevo, aco, pico, cico, y era como, ¿qué? Sí, ah, yo siempre he considerado que Project Gekko es una cosa que marca mucho a animes posteriores en el contexto muy otaku. Por ejemplo, considero que muchas cosas, como por ejemplo, no sé, bueno, como Kill la Kill, por ejemplo, ve mucho del Proyecto Gekko, Sí. ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Entonces, fue una serie que llamó mucho la atención a ese público particularmente, y por eso lo pasamos re bien. Sí, es verdad. No, sí fue simpática, muy simpática, Ako. Sí, tuvimos ese episodio con el Pepito Salot, estuvimos con Pepe en esa oportunidad, Pepe Ilustrador Nacional, que precisamente es una persona que es conocida en el mundo y hasta el todo, un ilustrador bien conocido en ciertos círculos de videojueguiles sobre todo, porque Pepe es una persona como extremadamente defensora del anime de los 80, como que él es como, bueno, a mí me dicen anime, yo pienso en eso, no pienso en lo que dan ahora, ese tipo de gente, entonces él lo vivió muy efusivamente, le encanta, lo marcó como artista también, mucho, mucho en el estilo de su dibujo, entonces también verlo desde ese aporte a lo que es él fue entretenido. Sí, no, y aparte como que él lo mantiene vivo, el estilo. Sí, completamente, sí, al máximo. Hablamos bastante de eso, incluso hablamos como de que originalmente iba a ser un hentai. Fue como bien choro, la verdad. Sí. No, sí fue divertido, era como, what, todo lo de la producción. Sí, así es. ¿Otro? Vamos. El siguiente episodio es maravilloso, es maravilloso. Wow. ¿Sabes qué? Bueno, como yo hasta este punto no lo habíamos mencionado, sí, probablemente no sé si qué vaya a decir la Pau, pero yo acá me mojo el poto al tiro, y como lo he hecho en ocasiones anteriores de estos aniversarios, yo lo digo al tiro. Este es mi episodio favorito de esta temporada. Hoy estaba pensando qué podría hacerlo, no estoy segura todavía. Pero fue la conversación que se dio con Chirin, fue bacán. Y fue una sorpresa grata, muy grata, Chirin no Susu. Sí, hablamos de Chirin no Susu, esta película de 1978. Es como un OVA, la verdad, más que una película súper cortita y que impacta por muchos motivos. Primero, porque la historia es inolvidable. Está contado de una manera que no es tan normal al anime también. O sea, pensado desde como nuestra costumbre de ahora o lo que estemos haciendo ahora. Y es demasiado, está muy bien hecho, excelente trama. Nos dio tanto para hablar, como que era de estas historias ricas en que tú puedes como aprender cosas, como extrapolar ideas. No, me encanta. La lleva. Vamos encima también conversamos de ese como trauma de la gente que la vio, particularmente en Estados Unidos cuando tenían como 8 años. ¡Wow! Creyendo que iba a ser como Kawaii Sí, ¿por qué te sangre? Vamos encima. Sanrio. Ah, fue esta aventura por esta película de esta tierna kawaii ovejita que pasa una lección de vida de aquellas. De aquellas. Creada por el autor de Anpan Man, ni más ni menos. Eso era tan random. Anpan Man sabe que sí. Sí, incluso yo me acuerdo que comenté en ese episodio que Anpan Man ahora actualmente, por sobre todo, es una cosa como extremadamente preescolar, como para niños de entre 3 a 7 años, pero que en el fondo igual también escondía como esta historia bien triste del autor, po. Sí. No, de verdad, si aún no le han dado una oportunidad, deberían dársela. Deberían ver Chirin no Susu. Sí. La Lore también lo pasó muy bien, esa fue nuestra invitada a ese episodio y me dio mucha risa cuando nos comentó que la vio porque dijo, hoy la oveja fea, ¿te acuerdas cuando nos dijo eso? No me acuerdo de eso de la oveja fea, pero Cuando ya. estaba revisando, es que lo vio en Amazon Prime, lo dijo, o algo así, me acuerdo de uno de estos servicios de streaming, y dijo, hoy la ovejita fea, y le hizo clic y le encantó. No me acordaba de eso, pero fantástico. Sí, Fantástico. es una excelente película. Son de esas sorpresitas, son de esas verdaderas, como dicen muchos, joyitas ocultas del mono chino. Sí. Sí. Como un SSR, sí. Sí, muy, muy, muy entretenido ese episodio. Después hablamos de Gunsmith Cats, ovas que acá en los 90 dejaron una impresión muy grande y que, si bien el tiempo ha sido un poco injusto con ellos porque la gente se ha olvidado un poco de estos ovas, la verdad es que fue una experiencia muy entretenida porque, como le comenté a la Pau, que ella no lo vivió en los 90, pero le tocó un poco escucharnos a mí y a Toño en esa oportunidad. En ese momento era un anime que tenía la ventaja que no tenía el shock cultural porque era demasiado evidente que estaba inspirado en series gringas de pacos por todos lados. Y para mí también era una serie que me como que me penaba, como lo que fue Ako, porque se hablaba de ella, como que era recurrente de, pero no la había visto. Así que fue como check, Check, otro check. Y me acuerdo que lo pasaste bien, dijiste que lo habías cortado viva la vaina. sí, me gustó, fue entrete. Como que siento que aportó a este género como de chicas que hacen cosas. Que dejan la cagada en el proceso. Además, Sí, exacto. son estos OVA de una gran calidad, por cierto, súper bien animados, súper bien hechos. Está metido con Ichi Sonoda, un grande, un ídolo, un maestro. Y que fue muy popular, yo la vi en OVA, en formato VHS en esa época, Tony también la vio, mucha gente me acuerdo que rayaba la papa en los 90 con Gunsmith Cats y que es una imagen noventera de anime súper buena. Sí. No, y aparte es como breve, como si, no sé si hay alguien que nos escuche y que quiera como también introducirse, es como una buena manera de darse un pequeño chapuzón porque fue como súper cortita de Sí, ver. recorta, son pocos capítulos, entonces no es algo que te tome mucho tiempo. Y que fue muy chistoso también conversar que mucha gente tiene esta idea de que Gunsmith Cats como que tiene como todo este factor fanservice con las chiquillas de la serie, pero en realidad para mí el fanservice real de Gunsmith Cats son las pistolas de los autos. Sí, que era como excesivamente detallado. Sí, incluso creo que, no me acuerdo exactamente, pero creo que incluso habían mencionado que como que le habían importado una raja y han puesto marcas reales nomás, chao nomás, ¿no? Es que igual, como que si era para mercado japonés, era como, filo. Como que yo creo que era como, ay, que se van a fijar, ni siquiera son legales las armas en Japón, chao. Sí, bueno, hay un capítulo bacán. Oye, el que vino después, oh compadre, el conejito de terciopelo. No, oye, okay, qué absurdo esa cuestión, me recantó. Sí, este episodio, si soy muy sincero, si bien mucha gente podría considerar que de las cosas, entre comillas, oscuras que conversamos, tal vez hay gente que considere que las más son las antiguas, porque es demasiado antiguo. Tal vez este sea uno de los episodios más oscuros que hemos hablado en esta temporada tan cruchoso, más que nada porque siento que es una producción, pero que sí o sí, la única manera de haber escuchado de ella fue en los 90, porque ya después es como para gente que le gusta anime retro y le gusta escarbar como nosotros. Sí, pero a mí, para mí también, como escuchando el podcast, era una serie que me penaba también, porque también hablan mucho de Ultimate Teacher ustedes. Sí. Hablamos de ahí de Saisyuu Kyoshi Ultimate Teacher, esta película de 1988, y que es recordada más que nada, y lo conversamos en profundidad en ese episodio, y se puede entender mucho al respecto, porque era como de esta experiencia que es como, sí, el anime es bacán, entretenido, qué choro estas cosas, recomiéndame más. Y te pasaban esto y decías, qué conche su madre acabo de ver. Sí, y era porque un humor muy japo, un absurdo muy, muy, muy nipón. Sí, como que hubo un poco de choque cultural, especialmente también porque nosotros lo conversamos, que acá yo diría que todo el mundo va, o en los 90, todo el mundo esto lo vio en coñazo. Sí, por eso, como que los chistes que usted hablando del conejito terciopelo, porque yo la vi en japo. Entonces era como, ok, y le decían a los calzones esos. Y ni siquiera un conejo, porque era un tigre. Va encima, sí, porque eso era como lo más ridículo. Bueno, sí. Es una película que es difícil de recomendar un poco como fuera de lo histórico, pero que es re chistosa. Una de las cosas que de hecho fue, creo que fue como la conclusión más talla de ese episodio, y por eso también lo pasé muy bien, fue que estaba como toda esta cosa que Hinako, la protagonista, parecía ser como estos personajes mega fanservice que estaban como a puro calentar la sopa, pero en realidad ella era muy bacán. Sí. No, era fuerte y todo, si al final como que todo lo que pasa alrededor de ella era absurdo nomás. Bueno, yo decía, no puedo creer que esta sea la debilidad de la mona, pero ya, bueno. Pero ella era bacán, era un buen personaje, la verdad. Era un muy buen personaje. Y todo lo otro era como, cómo se iba dando, era como, igual yo lo encontraba refrescante dentro de todo. Sí, es un clásico de VHS de acá, coño, coño. Conejita de terciopelo. Conejita de terciopelo. Me da Eso. tentación verla en coño, pero me da un poco miedo Un día la también. poníamos a ver, pues ese capítulo estuvimos con el Toñito porque conejito de terciopelo. Eso, saludo a Toñito, por cierto, que no nos vemos hace tiempo, la verdad. Saludos. Saluditos. Sí. Oh, y este capítulo que vino después, este también es uno de mis favoritos de esta temporada. Este también fue muy bacán porque no solamente una excelente película, sino que esta es la película Proto Ghibli por excelencia. Era muy sorprendentemente buena como visualmente. Demasiado. Era algo que conversábamos que era como un gran salto porque como que cronológicamente creo que después de si fuera Momotaro Hakuyaden, después iría Taiyo no Uji, Así creo. es lo que Como hemos conversado, temporalmente. sí. Y el salto como a nivel de animación y visual era brígido, porque creo que por época no es tanta la diferencia con Hakuyaden, creo. ¿O Con sí? Hakuyaden, no, son como, bueno, igual son 10 años, son 10 años. Sí, pero es como un salto agradable, como porque hablábamos, siempre me acuerdo de Hakuyaden por la, o sea, perdón, de Taiyo no Uji, por lo que conversábamos de esa primera escena de acción que ocurre, que estaba tan bien como pensada en cuanto a distancia, porque muchas veces la acción en el anime por ahora se da como por los ángulos de los personajes, como que dibujan que el puño se ve súper adelante y se usan diagonal, efecto de sonido. Pero particularmente esta tenía una escena de acción que se daba por la distancia que avanzaban los personajes en el espacio. Como que iban al fondo, corrían, había como un revuelto y después llegan al frente de nuevo. La sensación de movimiento es como inusual. Todavía eso yo no he visto que lo hagan mucho. Y que sería ahí una pincelada de lo que vería en futuro, porque esta es la película que hizo Isao Takahata junto con Hayao Miyazaki. Chico. Por eso es el Proto Ghibli. Miyazaki cuando tenía veintitantos años, pues imagínate. No, y la trama es cuática. Y también recuerdo que a mí me confundía, no sé, yo creo que sí lo dije, que me confundía porque pensé que eso es una hueá como egipcia y era como no tiene nada que ver. No, sí, lo más cuático de todo es que supuestamente era como escandinávico, pero en realidad lo habían filtrado porque honestamente era una historia Ainu. Sí, po. Ah, ¿verdad que hablamos de todo eso? Que no se note lo Ainu. Claro, que no se note lo en Ainu, pero en el fondo sí lo es, pues. Igual la protagonista de la película era Era pasado. súper Ainu la prota. Súper Muy, muy Ainu, Ainu. pasado a Anakoruru. Sí. Sí, así que eso. Una excelente película que tuvimos con Lovechar y con Pandurri. Y de hecho, ese capítulo tiene algo bien particular. Así como para toda la gente que nos ha acompañado durante toda esta travesía de Otaku Tunchoso. Y dice: oye, los caros, qué simpáticos, qué agradables. Una de las cosas más choras fue que me gustan mucho de algunos episodios. Son como esos cambios que tenemos después de escuchar y aprender de este tipo de cosas. Porque hay episodios que como que tenemos como esta idea muy de principio y después al final tenemos otro tipo de conclusiones. Y una de las cosas que más recuerdo de ese episodio y que me gusta mucho por eso es que al final, muy al final del episodio, la Love nos confesó de que ella no es muy fanática de Studio Ghibli. Uy, se me había olvidado eso. Ella nos confesó y nos dijo: ¿saben qué, cabrón? En realidad esto fue un recorrido súper interesante para mí, porque yo particularmente yo no me considero una súper fan de Studio Ghibli y a mí me encantó esta película. No, no me acordaba de eso. Lo dijo muy muy Perdón. al final, muy muy al final del Sí, episodio. pero no es algo que me extrañe particularmente. Entonces eso es bacán, pues, porque igual yo como que considero que es como parte de este viaje de Otaku Noicioso. Sí, así que qué curioso aportarle así, se me ve, de verdad, no lo recordaba. Sí, grande Love y Bandurris que nos acompañaron en ese episodio súper entretenido. Y para la gente que le gusta Estudio Ghibli, pero no cacha tanto de esto, pero 1000% recomendable para que escuchen el episodio. Y vean la película también. Sí, por supuesto. Sí, Y hoy, veanla. y además tenemos de ahí el episodio número 100. Que lo hicimos especial. Lo partimos, fue un capítulo tan largo, tan extenso, que tuvimos que cortarlo en dos partes, pero no lo he vuelto a hacer. No, ojalá no lo vamos a hacer porque es demasiado, pero No creo. esa vez Sí. era el episodio número 100 y teníamos que hacerlo porque fue un tema muy interesante que tenía mucho que ver como con esta experiencia que mucha gente lo vio con el anime y que de repente tú puedes decir: sí, en realidad el anime me gusta por la trama y por la animación y todo, pero en el fondo a mucha gente se le queda en el corazón y el verdadero motivo por qué siguen viéndolas una y otra vez, porque terminan completamente ahí fan de ciertos personajes. Por eso mismo hablamos de nuestros personajes favoritos y memorables. Sí, se me había olvidado que lo habíamos partido en dos, pero no había otra, no se podía cortar, pues, Sí. si era como, ya, piénsala, quién es, ah. Fue curioso porque lo conversamos no solamente desde la perspectiva como de: ay, sí, me encanta porque es bonita y la weá, porque había incluso gente que no, y debo decir que igual eso fue un error mío más que de la Pau. Yo pido disculpas que cuando nosotros dijimos vamos a hablar de personajes favoritos, mucha gente pensaba que nosotros íbamos a hablar así como de waifu y juzgando como netamente como en lo atractivo. Pero es que me sorprende porque era como, no somos así. Pero resulta que nosotros le dimos la vuelta y hablamos más que nada como de todo en un capítulo que fue bacán porque comentamos cosas que no habíamos hablado tan a fondo en los episodios anteriores. Entonces hablamos de nuestros personajes favoritos, el por qué nos gustaban tanto, el momento que hacían y todo eso. Entonces fue bacán, fue un buen viaje. Sí. Sí, como que ahí tuvimos que mencionar hartas cosas de cómo funcionamos en ese aspecto. Y bueno, hablar de las waifus de Sailor Moon, que era como todo un tema que teníamos. Sí, igual es mi Que ahora colegio ahí que. sí podía decir cuál era la waifu de Sailor Moon. Sí, eso iba a decir, porque para más encima, en mi cocoró, yo estoy tan feliz de que la Pau haya dicho que su Senchi favorita era Mercury. ¡Qué felicidad! Es que tiene demasiadas razones para hacerlo. ¡Yay! Y fue un. Pero últimamente siento demasiado amor por Seiya, pero no es exactamente una Senshi, así que fue como puedo vivir mi O fantasía sea, doble. es una Senchi, pero digamos de que está como fuera del espectro normal. No, no es una Inner Senchi. Por eso me lo voy a permitir, voy a autodar este privilegio. Sí, está bien. Es un capítulo súper extenso, pero entretenido ahí para la gente que le gusta fanboyar, spangrelear al respecto. Sí. Eso. Este capítulo que vino después, el 101, es un recorrido que de hecho no ha terminado en Otaku no Hyosho. Esto es como lo que vamos a adelantarle acá en este episodio, que nosotros vamos a continuar haciendo estos especiales, estos mini especiales, que han sido muy entretenidos, muy de aprender mucho de la experiencia de los vecinos, porque hablamos de la experiencia de anime pre-2000 en Argentina. Que nos acompañó Fernando. Sí, y Ezequiel. Sí, Ezequiel. Sí, Que ahí nos hablaron de cosas súper interesantes porque además Fernando conoce como la escena desde mucho antes y hablaron de cosas como que no, por ejemplo, de Ivrea habló de algunas cosas y habían experiencias como lo que pasaba en otros capítulos que eran populares o se daban en TV cosas que en Chile no eran, no las cachaba nadie. Hablamos como de esas diferencias, como siempre lo hemos hecho en todos estos capítulos, en un país que obviamente es mucho más extenso que Chile y que tiene un público otaku que es bien particular, porque siento que se nutrió mucho más, incluso más que Chile, a pesar de que etcétera TV y Cartoon Network y algunas cosas tuvieron mucha mucha influencia. Es una cosa que se aprendió con el capítulo. Yo lo sabía, pero escucharlo con la boca de argentino obviamente es diferente, de saber que el cable fue demasiado importante, particularmente Magic Kids. Fue un canal que marcó demasiado a los argentinos y que ese es para mucha gente como la experiencia más grande mainstream de anime que hubo en Argentina, por sobre la televisión local. Así es, sí. Fue un capítulo que aprendimos mucho de ese, y también sé que voy a aprovechar esta Sí. oportunidad para decir que de todos los invitados que ha pasado Otaku no Chuzo en esta temporada, Ezequiel fue el más yolo de todos. Yo le comenté a Pau que en realidad Ezequiel nosotros no lo conocíamos, nosotros no era amigo de nosotros, y él vino porque yo tengo una amiga en Argentina, es chilena, pero lleva más de 15 años viviendo en Argentina, que recomendó a esta persona porque él había vivido mucho lo de Magic Kid y dijo, no, no, así lo va a hacer bien, y efectivamente aportó caleta, así que fue muy Sí. bacán tener a Ezequiel. Sí, no, la conversación que se dio entre Ezequiel y Fernando fue muy, muy interesante. Sí. Bueno, y que Sí. eso es lo que les vamos a adelantar, pues cabros, que efectivamente estos recorridos de anime pre-2000 en otros países va a continuar. Sí, así que se viene. Se viene, va a estar bueno. El capítulo que vino es una cosa que era una obligación para nosotros, una obligación, y que de hecho es muy probable que a futuro lo va a seguir, que es el capítulo de Gundam. Un capítulo que yo a la Pau al final le tuvimos que recomendar que simplemente viera las películas, porque si no. O sea, si te gusta mucho Gundam, yo creo que estará bien ver la versión extendida en anime, pero si bien a mí me gustó el anime, era como no me da el tiempo y las películas eran terribles buenas, porque lo que decíamos era como Amuro era más pasable en las películas No, y también. además el propio Tomino siempre ha dicho que él recomienda más ver las películas que la serie de TV. A pesar de que hay gente que opina lo contrario, me acuerdo que nos llegaron saludos de personas que decían que preferían la serie de televisión y todo eso. Pero, sea como sea, hablamos de. ¿Qué decir? Pues, tal vez en Occidente no lo sea, o tal vez en la cosa juguetera sí lo sea, pero hablando estrictamente de anime popular, es el anime más influencial gigante de la historia de Japón. Es como también el representativo del otaku, siento Sí, en además, todo caso. sí, pues, Sí. este tipo de fan que no solamente había anime por pasarlo bien, sino que anotaba las fechas de batalla y se emocionaba con las Sí. muertes y todo ese tipo de cosas, que lo conversamos y que lo pasamos súper bien. Un capítulo que teníamos que hacerlo sí o sí, y que bueno, estuvimos con Denny Robux V, le mandamos saludos y muchas gracias. Y fue un capítulo de verdad, muy bacán, que nos va a seguir esperando porque tarde o temprano va a tener que hablar Zeta Gundam y todo lo que viene. Sí, también y más. Gambari, ah, sí, no tenéis que respirar, Pau, sí. Cambiar y más. Campo y más. Cambiar y más. Sí. Este capítulo que viene, ¿sabéis qué, Pau? ¿Sabéis qué, Pau? Este yo creo que es mi segundo episodio favorito de esta temporada. Random. Súper random. Bueno, Gosho Kuchidai Otoko fue una cosa que encontré y dije, bueno, sale, lo comentamos en el podcast, yo la primera vez me arrepentí de recomendarle, fue, o sea, es que démosle, invitémosle a la OVE además. Llegó a ahogarse la voz de la emoción. Sí, bueno, fue una producción que de hecho, de cierta manera, a pesar de que no tienen nada que ver por cosas espirituales más que por otra cosa, yo lo sentí un episodio como de secuela de lo que hablamos en Kanashimi no Belladonna. Sí, o sea, porque está que lo yo lo haya llegado a verlo es por Kanashibi no Belladonna. Y de hecho ahora está como popular como en Bueno, que está como revivido, se puede decir eso, Reviviendo. pero ha revivido por como por los paneles que tiene, que algunos son muy bonitos. Sí, y nosotros lo que comentamos es que lamentablemente esta película no ha salido en ningún formato de alta definición y el DVD es bien feo, entonces nosotros conversamos en esa oportunidad que creemos que el día que llegue a salir en Blu-ray o en 1080p en algún servicio, yo creo que va a quedar la cagada. Pero sabes que caché que en Reels y en TikTok lo han hecho como estas como compilaciones de escenas aesthetics que hacen. Ahí están circulando varias de Kousho Kuchita y Otoko. Especialmente la de la Oiran que sale. Está, hay mucho, mucho, mucho. Y hay gente que lo anda como, le pone como filtros a los capítulos cuando hacen esos videos. Entonces hay como algunos que tienen como 60 frames. Es como bien curioso. Sí, bueno, pueden hacer un upscale y todo ese tipo de cosas. Sí. Sí, bueno, esta es una película extremadamente oscura, incluso en Japón nadie la cacha, que está basada en esta novela de Hara Saikaku y que fue un episodio muy entretenido, primero porque la película es súper buena. La verdad, bastante entretenida de todo eso. Hablamos de literatura, hablamos mucho de literatura en ese episodio, que también fue algo muy llamativo. Hablamos mucho de este tema del mundo flotante y de los autores de la época. Un capítulo bien finito, la verdad. Sí, se pasó muy bien. Creo que es de los episodios en los que más he hablado de literatura. Sí, la verdad que sí. Y estuvo una love que también dijo que le encantó mucho, le Sí. gustó a harto lo que Es que hablamos. era una película para llamar a ser la Love Señal. Tenía que ser con Sí. la Love. Pero a pesar de Gracias, todo, porque querido. ella decía en el capítulo mismo, lo dijo más de una vez, más de una oportunidad en ese episodio, que decía, ¡ay, qué aprendí hoy día! Decía. Porque creo que ninguno de los tres lo conocíamos porque yo en el fondo viste por el podcast, Sí. aunque no lo fui, no lo vi en ese momento. Sí, la vi hace como 3 años nomás. Sí, sí pues, Un entonces fue poco más, pero como. por ahí. Digo, sí, de hecho yo lo había propuesto desde los albores del podcast y después fue como, no sé. Es que el final a mí me fue como, what the fuck el final. Ah, bueno, ahí hablamos para que la gente lo escuche. Nosotros queremos destacar que si usted no lo ha escuchado y está aquí viendo que de todo lo que conversamos en un repaso rápido, es un episodio súper bueno, como que se aprende mucho sobre el tema de la cultura japonesa, sobre todo el siglo XIX, y que fue muy, muy choro, la verdad, un capítulo que me gusta mucho. Es mi segundo episodio favorito de este año, Pau. Que hagan. Sí, me gusta la conversación que se dio desde la aprecio mucho. Sí. De hecho, ahora me doy cuenta que debería como reestudiar cosas de literatura como para sacar más datos. Entretenido ese episodio. El Sí, siguiente sí. episodio fue uno que yo lo pasé muy bien, más que nada por el tema de la producción, más que de la película en sí. De hecho, Sí. nosotros conversamos y advertimos desde el segundo uno que esta es una película como bien polarizada y es probablemente como tal vez una de las cosas más débiles que hablamos este año tan conocioso, pero fue choro hablar de la producción en sí, ¿no es cierto, Pau? Sí, porque en el fondo decíamos que era como una oportunidad perdida, que era esta película que podría haber sido muy bacán, como que no le hizo justicia al ambiente de la referencia del original, pero sí, la producción fue súper interesante y fue bacán haber conocido a Little Nemo porque no cachaba nada de Nemo hasta esto. Y francamente el cómic original es fantástico, como que en algún momento le voy a dar su tiempo para verlo. Sí, hablamos de Little Nemo, Adventure in Slumberland, una película que de hecho mucha gente no sabe que es de anime. Son de esas cosas que piensan que son norteamericanas al 100% y es porque, oh my god, no lo voy a comentar acá porque precisamente una de las cosas entretenidas de ese episodio es saber qué ocurrió. Así que no sé, pero lo era, habíamos comentado que era ahora, fue hace un tiempo que ahora iban a hacer una nueva versión de Little Nemo. Salió una serie nueva de Nemo en Netflix, creo. ¿En serio? Sí, pues si lo Sí, comentamos, o hablamos, sea. pero no recordaba que fuera de Netflix. Ah, sí, porque estaba el tráiler. Pero todavía no ha salido. Todavía no ha salido. Es el tráiler nomás. Ya, yo no la he visto, yo no opino, se llama Slumberland y nosotros tiramos la talla y la Pau, de hecho, me acuerdo que te reíste en ese episodio porque Felipe Jason Momoa, bo. Ah, no, sí está. De hecho, salió el año pasado. Mira, va que cachispo, ahí tienen. Pero hoy voy a cachar si está en Netflix realmente porque quizás no salió para nuestro sector nomás. Tengo curiosidad de sobra. Ah, igual Yo que no estoy segura si, no, porque como esto es el capítulo del año anterior, pasado, o sea, del año pasado, no sé si fue como antes o después de lo que no, nosotros no, no, habíamos no, hecho el no. capítulo. Nosotros cuando hicimos ese episodio comentamos que estaba en producción y que iba a salir pronto, pero no había salido todavía. Sí, pero ahora sí está. Deberíamos verla. Sí, igual curioso, pues lo pueden unir con algo de ahora. Sí. Así es, así es. Sí, hablamos de esta película, Little Nemo, que tiene muchos problemas, pero fue muy entretenido conversar de ella igual, de todas maneras. Sí. Estoy con lo de Chan también ese episodio, yay. Sí, muchas gracias. Gracias, Loe. El siguiente episodio fue nuevamente hablar de las antologías, una cosa que nos sigue emocionando y que de hecho nos queda tal vez la más famosa, que es Memoria, así que todavía nos queda mucho por hablar Sí. este cuarto año tan conocido, así que sale, ¿eh? Que nos tocó hablar de Meiki Monogatari o Neo Tokyo. Que también fue una sorpresa, también porque tiene mucha variedad visual, Sí. particularmente. Sí, este es Porque yo creo que conocido. esa, la de la niña gato, nunca voy a olvidar ese corto, jamás. Este es conocido porque no tuvo tanta gente involucrada como Robert Kanya, sino que simplemente tuvo a tres directores. Bueno, tuvo a Katsutiro Tomo, porque él es el líder de todas estas cosas, y tuvo a Rintaro y a Yoshiaki Kawajiri. Sí, fue. No hay todos los tres. Bueno, debo decir que de uno de los tres hay uno que realmente no caló tanto en mi memoria, pero el del caballero con los robots y el de la niña, siempre voy a mencionarlos en algún momento. Ah, y lo más cuático de todo es Y que el del otro son. era el del auto, ¿no es Sí, cierto? el No del era un robot, auto, era el auto, sí. que es curioso. Ahí se habla como de lo que le llega a mucha gente, porque el del auto es súper famoso, Pau. Súper famoso. Sí. Que se lo hizo Yoshiaki Kawajiri. Es más notorio que la cresta. Sí, el diseño es demasiado claro que fue de Kawajiri. Ah, hay mucha gente que como que está tan enamorado de esa onda ochentera de Kawajiri, que como que mucha gente pone así en internet: este es como peak anime ever, así estos diseños. Ahora bueno, son los tres muy Sí, buenos. los tres son muy bacanes. Fue volver a hablar de esta generación de autores que querían romper el molde con cosas más experimentales, más choras para el tema de la animación. Como afortunadamente Otomo estaba forrado en plata, y especialmente esto salió en medio de la burbuja económica japonesa. Se gastó mucha plata para hacer estos tres cortos, y los tres son muy muy bacanes, la verdad, son muy destacables. De hecho, el de Otomo particularmente también me gusta mucho, porque refleja esa cosa de Otomo que me da, es como muy lulz, que es como la comedia de Otomo. A mí me encanta esa manera de contar historias porque siempre como que el sci-fi se va a lo deep, brígido. Sí. Entonces a mí me alivia que hayan cosas como las de Otomo. Sí, tú ves Neo Tokio y ves Akira y ves Rolling Z y ves todas estas cosas, y son diametralmente diferentes, pero al final del día están hablando de lo mismo. Así que sí, es lo mismo. No, y Son. cuando hablé de memoria del de los peos, weón, va a ser tan bueno, Sí, me eso se encanta. viene. Yo creo que este cuarto año no vamos a hablar de Sí. memoria, así que ahí para que la gente esté ahí, ready. Así es, así es. Sí. Bueno, ¿qué decís del siguiente, Pau? Es que, bueno, no sé qué decir, Pop. Sí, no hay nada que decir, Pop. Mira, esta historia se basa en lo siguiente. Yo anuncié que íbamos a hacer hace 3 años atrás un podcast de anime retro, y dije así: vamos a hablar de anime antiguo. ¡Ah! ¡Van a hablar de Dragon Ball! Algún día. Y bueno, ese día llegó, pues. Ese día llegó. Señoras y señores, tenemos nuestro flamante episodio de Dragon Ball, un episodio esperadísimo, mucha gente que nos escucha. Porque, ¿qué decir? Pues si Goku está al nivel del Pulento, ya está a altura, ¿para qué? Chivo, el Goku chico. Me van a pedrear los angélicos, pero es como que saldría John Lennon y diría: It's bigger than Jesus. Sí, yo creo también eso, si muere por nosotros. Muere por Muchas veces, no nosotros, una. Goku. Y no Más de una. una vez. Sí, po. Más de Ah, una vez. sí. Nosotros hablamos explícitamente de Dragon Ball, no de Z. Sí, del Goku chico, que yo me di cuenta en el mismo capítulo. El Goku chico. Sí, no, es que Sí. yo y la Pau, a pesar de que creo que la Pau se la había olvidado, lol, pero nosotros habíamos tomado la decisión de darle como el toque que le hicimos con Sailor Moon. Así que va a haber más Dragon Va a Ball. haber más Dragon Ball, sí, obvio, obvio que va a haber Dragon Ball Z en algún momento. Obvio. Así que eso va a llegar. Pero este es un episodio que, para la gente que no lo ha escuchado, creo que las cosas más interesantes que he hablado no solamente fue como del fenómeno per se, que ya todo el mundo lo conoce, que Latinoamérica es Dios, sino que además, y que siempre es muy entretenido conversarlo, porque confirma como toda la pasión detrás del Goku T, es toda esa gente que lo vivió antes que la dieran en la televisión abierta. Eso fue. Este mundillo que fue muy popular acá en Chile y que lo vivió mucha gente y que lo conversamos en extenso para decir: sí, ahí estuvo. Bueno, ¿para qué decir? Como plaza de dignidad debería tener un Goku. Sí, tener un Goku, tener ahí con el bastón y toda la cosa. Eso, ese episodio, obvio, obvio que estuvimos con Daniel, obvio. Sí, tenía que ser Sí, estuvimos con nuestro experto. experto de manera académica, porque escribió un libro de Dragon Ball. Aquí él nos acompañó originalmente en el episodio de Urotsukidoji y decidió obviamente estar en el capítulo de Dragon Ball. Él me dijo, por favor, cada vez que llegue Dragon Ball, invítenme y obviamente gastar los próximos episodios porque Daniel sabe demasiado. Y además estuvimos con el señor Ness, y el señor Ness estuvo en ese episodio porque, al igual que yo, de hecho, y que fue algo que conversamos en ese episodio, ahí lo puede escuchar y se puede, si quiere debatirlo incluso, ahí estoy en redes sociales si quiere conversarlo conmigo. Pero yo y el Ness somos de esas personas que a esta altura puede ser un poco minoría, pero a nosotros nos gusta más Dragon Ball que Dragon Ball Z. Sí, me acuerdo que habíamos hablado de eso. Así es. Así que fue como todo este recorrido del fanático de Dragon Ball per se, que fue muy entretenido, toda esta sorpresa de la época. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo que obviamente la gente lo escuchó, que lleva mucho tiempo acá en Otaku Noticioso y que tuvo la recepción hermosa que yo y la Pau nos alegramos que tuviera. Sí, voy a mencionar también, porque yo quiero recordar estas cosas, que Daniel tiene un libro de lo que fue Dragon Ball en Chile. Que desde la experiencia de que lo hojeamos, lo leímos, es un libro muy accesible para leer. Así que si les interesa en alguna medida, deberían conseguirlo, darle una oportunidad de leerlo. Eso. Es un libro que no se trata de la historia de Dragon Ball como de Dragon Ball en sí, sino de lo que pasó acá en No. Chile. Así es. Como el efecto en lo pop en Chile. Sí, en lo Pero en el fondo, folclórico. si uno, sí, pues a esta altura ya es pop chileno. Eso. Sí, es un episodio que obviamente lo escuchó mucha gente, estamos muy agradecidos. Sí, muchas gracias. Así que el siguiente episodio me llega en el cocoró de algo que yo era muy joven, lo viví en el momento indicado y lo pasé muy bien, que fue a Megami-sama. Los OVAs. A Mega mismo. Sí. Hablamos de este momento que yo sé que ahora actualmente verlo con ojo 2023 es un poco complejo porque tú lo miras y sin saber mucho tú dices, ay, ya, es otro mono chino de mierda de estas minas que babean por un weón y harem, jajaja, ja, chao. Pero lo que ocurrió fue que en el momento en que salió era novedad para mí po, y para mucha gente. No era algo, no era algo que había visto por mil milladas de veces. Yo comenté que yo lo vi antes de Ramo y medio. Sí, Entonces, tenía como este sueño de esta chica tan suave, lo haría todo por ti. que todo ese tipo de cosas, que de hecho yo lo conversé tanto en lo bueno como en lo malo, ¿te acordáis, Pau? Sí, pues, sí, lo vimos como decimos, con altura de mira. Lo hablamos desde esa perspectiva que para mí había sido un choque también de género cuando la vi, que eso es súper interesante porque yo la miraba y yo cuando tenía 14 años yo pensé la primera vez inocentonamente que era un shoujo y después era como no, pues weón, si no es nada un shoujo, esta weá está hecho para weones y para puro calentar la sopa, Chico. weón. Sí. Todavía me da un poco de pena porque es como el dandy. El dandy es bacán igual, si no, lo conversamos, lo Sí. conversamos. Sí, ahí tuvimos al Hernández invitado, Acá hay. a la calle. Sí, que tiene tatuado a el dandy. Esa onda. Sí, es una serie que impactó a mucha gente, la verdad, porque los OVAs particularmente son muy bonitos, están súper bien dibujados, están bien animados. Sí, es muy, muy como los colores también, como el día a día. Y aparte tiene una parte como mecánica muy bacán, como viene incluso motos y toda la cuestión. Sí, está ahí hecho por Sí. Kuroke Fukushima, que acá era famoso por estar arrestado. Sí. Algún día va a pasar No, eso de es lo están que arrestando. está arrestado tan extensa que. Sí, ha sido, de hecho, creo que lo hemos dicho varias veces, pero es como una serie que está desde el principio en la lista, pero es tan larga. Algún día hablaremos de ella. Además que Sí, fue sí. una serie que tiene muchos fans todavía en Chile hasta el día de hoy, así que. Sí. No, y es como recordar con cariño, fuera de si tiene fans o no, como que yo sé que a todos como, ah, sí, esa serie, y los openings bacanes. Está en ese Olimpo del umbral de los únicos pacos buenos junto con Robocop. Sí, pero como si un Paco bueno. Sí, así que eso fue un buen episodio, fue un buen episodio. Sí. Después el capítulo que vino fue Eye City, una película que el tiempo ha sido un poco injusta con ella y mucha gente la ha olvidado, incluso hay gente que la vio y no se acuerda de ello. Me ha chocado un poco eso escucharlo, que es una película de 1986 por H Productions y que yo la quise comentar por dos motivos. Primero, porque la vi en su momento y que me dejó bastante impactado, incluyendo a nuestro invitado, que es el Toñito, que la vio también en su momento y que fue impactante para él porque le gustaba mucho el tema del diseño mecánico, el tema de los diseños de personajes, todo eso le volaba a la mente. Pero en realidad, uno de los motivos número uno de por qué quisimos hablar de ella es porque esta película es como Aesthetics the Movie. Sí, bueno, también yo no lo sabía porque es una película que vi por primera vez para el podcast, que a mucha gente le costó mucho entenderla, por lo que ustedes decían. Aparentemente parece que la expliqué bien, así que espero que ayude. Y no, la trama era entretenida, encima, uff, that final. Sí, al final era lo que más dio para conversar, para bien o para mal incluso, porque hay gente que lo encontraba un poco cliché, Sí. hay gente que lo impactó de verdad, entonces era entretenido conversar de eso. Sí. Ah, y Y también que... era una serie que no tiene cualquier otra wea por el nombre. Además, sí, pues que tiene un nombre así como que Sí. chucha, Eye City. Sí. Y que ahora es como la película por excelencia, va a poner un video de Vaporwave o de Sí. estas cosas así con música City Pop y la wea. Sí, así es. Saludo a Toñito, saludo nuevamente. Sí, saluditos. Sí, Sí. nuevamente. Este capítulo que vino después es probablemente una de las cosas como más. Es como. No, no, no, no solo es como nicho, sino que es como específico de nicho. Sí, que al final fue una decisión que justo fue porque en YouTube, que me encima ni siquiera está vigente todavía, No. uno de los cortos de Koji Morimoto lo pusieron como en Ultra HD en YouTube y le dije, oye, hagamos un capítulo de Koji Morimoto ahora que está esta cuestión como en Ultra HD y al final decidimos compilarlo. Claro, Porque exactamente. es una persona que tiene un toque y una visión súper como identificable. Un Así, pero sí, maestro. este es uno de los capítulos más oscuros de los que hemos hablado Sí, también. este capítulo hablamos de los cortos, noventeros así, porque hay post 2000, pero hablamos de los noventeros de Koji Morimoto, este artista, bueno, fundador de Estudio 4C, bueno, o sea, por favor, conocido por haber hecho La Rosa Magnética de memoria. De hecho, bueno, nosotros hablamos de cosas que ha trabajado con otras producciones. Por ejemplo, nosotros hemos comentado que era impresionante a cagar que él casi, casi en el borde de lo solo animó el concierto de Sharon Apple en Macross Plus. ¡Pum! Hay hartas cosas que son como de lo que decíamos, la vanguardia del anime, que son de su mano y de su estudio. Sí, pues hizo Beyond the Animatrix, hizo un montón de cosas que son como muy de esa onda y era una persona como muy transgresora en el tema de la animación japonesa, quería escaparse del molde y debido a eso tiene muchos cortos y hablamos de básicamente todos los cortos de los 90 de él. De los que están, sí. Sí. Sé que es súper, súper nicho ese episodio, pero lo pasé súper bien, particularmente yo ese capítulo lo quise grabar, bueno, la Pau tenía este motivo que era por lo de YouTube. Pero yo lo quise grabar porque yo hace muchos años, yo había visto Eternal Family, ¿te acuerdas? Sí, yo también la había visto, pero no sabía que era de Morimoto. Como que simplemente está en estas cosas como freak que uno ve de internet. Y nosotros comentamos en ese episodio, y creo que es como el motivo número uno para escucharlo y para ver los cortos, si nos quiere acompañar en esa aventura, que Eternal Family para mí, es como una. ¿Por qué es de los 90, vos? Es una vitrina de lo que el anime vendría a ser después, man. Tienen mucho de cosas que en los 2000 sería más común ver. Sí. Y como temas también que eran inusuales, la manera de narrar, como... No, denle una oportunidad, ojalá. Pionero del CG también en la animación japonesa. Sí. Y un CG bien aplicado, porque nosotros conversábamos harto que aportaba a la historia, no era como así como novelty, sino que, o para reemplazar algo, sino que lo ocupaba de una manera como estratégica. Y también él se hizo conocido por eso. No, sí, bueno, es un capítulo súper, súper entretenido para la gente que quiera revisar su obra porque el tipo es seco, seco, seco. Sí. No, digo, For sí sigue siendo vanguardia, además. Sí, por si la zorra, aguante. Sí. El siguiente episodio fue Soundtrack de Anime, nuestro episodio ahí más general de esta parte de Otaku Nechoso, que fue no solamente el comentario de decir, ah, si sí nos gusta la música de anime desde la perspectiva de los opening y los ending, que ya lo hicimos hace mucho tiempo atrás, sino que en esta oportunidad lo hablamos exclusivamente desde la perspectiva de álbumes, de discos. Sí, que, oh, que había hartas cosas contra. ¿Quién habíamos? Mi memoria vale callampa, ¿con quién lo habíamos hecho, viste? Ese capítulo lo hicimos con Lovechan y con Toño, especialmente, bueno, a Love le encanta la música en general, no solamente la música de anime, y el Toño que tenía una cantidad ridícula de vinilos, ¿no te acordás que nos contó? Sí, ¿verdad? No, que dentro de todos yo era la que tenía como como que tuve una experiencia como más agotada, la verdad. Es que tú eres más de mixtape, por los que nos comentaste, ¿sabes? Sí, creo que se podía. Sí, era lo que había, sí, es más, loco. Este episodio nosotros lo comentamos desde una perspectiva pre-2000 y nuevamente se viene a cumplir esta cosa que me gusta, que queden claro en el programa, que es dejarle, especialmente a la gente más joven que no escucha, que son pocos, pero hay saludos. Ustedes saben quiénes son, que piensan que esto es como no lo hace mucho y en realidad acá en Chile ya en los 90 había gente que estaba metida en esto, po. Sí, ese es el tema. Y yo sé que era un tema súper difícil de acceder. Acá en Chile partía casi era como exclusivo de Santiago, o tenía que estar en la zona franca, y era caro, era carísimo. Acá nosotros nos nutrimos por el tema de los bootlegs de Sun Mae Records, que eran discos piratas, pero eran discos hermosos, hermosísimos, son unos clones muy bonitos, ¿eh? Hasta el día de hoy, incluso hay gente que los compra. Y que fue muy entretenido ver esta cosa de no solamente de coleccionar y disfrutar la música de anime como de opening y ending, sino de hablar de lo instrumental, pues, del background music, de disfrutar de una cosa más orquestal, de darse cuenta que existía este mercado, pues igual era como curioso, yo lo comenté al principio de ese episodio, que era como, ay, en serio, los monitos chinos tienen discos, Sí. porque descontando Disney, encontrarlo en caricatura y en animación norteamericana era al borde de lo imposible, po. Sí, porque todo, ¿no? Y como que pasa, es como la pregunta que hacemos, ¿cómo te volviste otaku? Era como, ¿cómo descubriste que había más que esto Claro. también? Que va por ahí también. Sí, fue muy entretenido. Además que la Love y Toño nos contaron sus aventuras de cómo coleccionar un disco en esa época. La Love incluso llegó a pedir afuera en una época que en Chile era casi el borde de lo imposible y la Love lo hizo de manera magistral. Sí. No, y la Love sigue siendo una coleccionista ávida de música. Brígido, brígido. Brígido, Tiene sí. unos vinilos ahí que ya hace mucho rato que pasaron la barrera de las 100 lucas, así que sí, la Love le pone mucho, mucho. Y es un capítulo que no solamente fue para decir, ay, mira la música que tengo, no, fue todo lo contrario, fue decir, se pudo y se puede. Y todavía hay muchas opciones y todavía son soundtracks súper buenos. Siempre está ese tema de, por ejemplo, que de repente hay hasta soundtracks que son mejor que las series, weón. Entonces, entretenido, la conversación fue un capítulo que yo lo pasé muy bien. No, se fue entretenido. Como que era como una memoria colectiva. Sí, fue bacán, fue bacán. El siguiente capítulo de Otaku Noticioso fue uno muy especial, la verdad, uno muy particular, que yo lo quise hacer más que nada por un tema histórico, para entender por qué el anime ha llegado a este punto de la vida, pero que fue un episodio que a mí, como persona y como fanático de la cultura japonesa, también es chocante, porque hablamos de una película obviamente propagandista de la Segunda Guerra Mundial, ya muy al final, eso sí, ya cerrando todo lo que estaba ocurriendo, y que lo hacía peor, de hecho, y Sí. que lo comentamos no solamente desde la perspectiva histórica del anime per se, sino que lo hablamos de manera personal. Y también que un capítulo que me gusta mucho, mucho, porque la Pau habló de su experiencia, de su familia también al respecto, que conversamos sobre todo lo que significa para la industria de animación Momotaro Umi no Shinpei, lo que es oficialmente, a pesar de que hay cortos de anime mucho más antiguos, la primera película, el primer largometraje de anime de todos los tiempos. Que, bueno, si no la han escuchado, para mí tiene unas escenas que son como culturalmente ofensivas, pero estamos todos de acuerdo que era, bueno, los dos de acuerdo que era visualmente preciosa. Hecha de una manera, y es muy dramático todo lo que ocurrió con la producción de la gente que trabajó en la película. Yo lo encuentro terrible lo que tuvieron que afrontar. Es el ofrecimiento más famoso de un artista que siente vergüenza de lo que hizo. Sí, pero bueno, japonés es imperialista. Bueno, para ustedes si no cachan nada de esto, esta película salió en 1945, salió muy muy al final, ya cuando Japón tenía completamente todo perdido, y que es un cortometraje pro Japón, cuando estaban en el tema ahí, la Segunda Guerra, y que es un filme que es súper difícil de ver en el tema político, obviamente una weá que yo y la Pau obviamente no compartimos para nada, nosotros lo vimos con altura de miras, Pero que al final de cuentas igual era una producción animada muy, muy destacable en muchos sentidos. Hay gente que la encuentra ofensiva, hay gente que algún par de cosas la encuentra salvable, hay gente que la defiende hasta morir porque él consideraba, por ejemplo, Osamu Tezuka consideraba que era una película que en el fondo ocultaba este mensaje de paz y amor a todo el planeta y que dejó obviamente un legado bastante grande y que yo y la Paula conversamos. Yo quería estar ese día, yo no invité a nadie, ese era mi episodio. Y yo no invité a nadie porque yo quería escuchar a la Pau y que nos contara así un poco más íntimamente el tema de lo que ella sentía, porque yo lo comenté que a pesar de que puedo tener un poquito, muy, muy vagamente un background familiar que lo hablé al respecto del tema del disgusto a lo que pasaba en Japón, obviamente no se compara para nada con lo que le pasó a la familia de la Pau, entonces fue un capítulo muy, muy interesante para mí. No fue, también se dio una conversación que no habíamos tenido antes. Así que sí. Pero bueno, dentro de todo, como lo que decíamos, es una película visualmente hermosa, por último. Los fondos increíbles, de hecho. Sí. No, y recordar que en blanco y negro, pero no se siente pobre. Es como que hay espacios de luz que cambian. Hay momentos en que amanece o se siente la penumbra. Como que también lo habíamos mencionado como una de las razones por la que recomendaría, es como una gran referencia para cómo animar también. Eso. Sí, es una película muy interesante, la verdad, pero que hay que ver con altura de miras, definitivamente. Así es. Y hablando de cosas controversiales, pero que nosotros lo pasamos súper bien, es un episodio que me reía harto, la verdad. El siguiente episodio que hablamos, no tan conocido, fue un 2x1, fue el doble hentai con Kite y Mesoforte. Soporte, sí. ¿Qué Se pasa? creó que lo elegí yo y ahí se agregó Quité. Sí, porque era algo que también te persiguió mucho, me contaste por un tiempo. Sí, porque era una serie que la gente decía, no, esa cuestión y no sé qué. Y después me di cuenta que estoy súper podrida porque no la encontré tan cuática, así que estoy, bueno, ya filo. O sea, lo que pasa es que Pero. para la gente que no conoce esto, estos son hentai, hay que decirlo. Hay gente que incluso como que le molesta que lo digan, pero es verdad, son producciones de corto hentai pornográficos, tienen escenas de sexo hardcore, duras, ¿cachai? Pero que pasaron a la historia de anime, que hay gente que le encanta, incluso nosotros comentamos en ese episodio que rompió la barrera otaku y que hay muchos fanáticos del cine que les gusta, por ejemplo, hablamos del impacto de hasta de Quentin Tarantino, esta weá de ser una producción, ambas producciones muy muy populares porque la calidad de animación es increíble, hay mucha gente que considera que los diseños de personajes son como aesthetic top noventero al máximo. Pero por sobre todo, y particularmente Quité, Sí. se defiende al máximo con una historia que es súper buena. Tal vez no es original, pero puta que está bien hecha, bien contada. No, y además lo que era como el gran punto a favor, que era como loco, es un son hentais donde todo tiene trama, po. Sí, po, el meme, pero no es meme. Sí, de verdad tiene trama. Ah. O sea, esa weá que tú decís, yo lo veo por el plot, y el plot no es un eufemismo. Sí, de verdad se puede ver por el plot. Sí. Y incluso conversamos que en Quité había en alguna escena que. Porque en Mesoforte hay algunas que uno las puede obviar, pero en Quité sí era necesario que estuvieran Sí, algunas. en quitar el hentai es parte esencial como de sentir la frustración de algunos personajes incluso. Sí, así es. Así que fue una producción que metió mucho ruido, lo pasamos súper bien conversando. Estuvimos con Love Chan, que quiero comentarte ahora, post este episodio, que siempre va a querer contar estas cosas post, que la Love comentó en ese episodio que ella vio Kite porque había visto el avatar de una persona que era de lo del personaje de Kite, ¿te acordás? Ah, sí, pues después encontraron a la La persona. persona la encontró en Twitter y le mandó saludos. Sí, me encanta. Que Gracias, eso, es que es Internet. cuático porque eso a la Pau, o sea, perdón, a la Love le pasó hace como, no sé, 17 años, tal vez, 16. Sí. Y no me era como alguno, no recuerdo quién fue exactamente, no sé si parece que fue el Secado o el Pegua, que sean como, oh, es tal persona y la tagueó, oh, qué chico el mundo. Sí. Así que, místico magia. Místico magia, tal cual, fue. Místico magia. Y que las dos son la raja. O sea, Quité, no quedó claro que para los tres que en ese episodio, Quité es superior a Mesoforte, pero Mesoforte tenía lo suyo también, sobre todo en la acción. La acción era la raja en Sí. Mesoforte. Es que el tono también es súper diferente. Sí, es más hueveo. Como que, sí, Mesoforte era mucho más hueveo y Quité era mucho más oscura. Sí. Bueno, un buen episodio, bueno. Sí, se pasó bien. Se pasó súper bien en el quite. Yes. Y el último episodio de esta temporada fue hace muy, muy poquito, lo grabamos en la nada misma y tuvo una muy buena recepción, nos llegaron muchos saludos, muchas preguntas y lo pasamos excelente, que fue Kase no Tani no Nausicaa. O quiero decir algo, nada que ver de esto, que hace poco vi Bocchi the Rock. Ya, bacán, bacán. Y Bocchi the Rock tiene muchas referencias a anime como de Ashita no Joe, y hay una escena que por a veces razones porque los que cachan de Bocchi como que tiene unas reacciones físicas extremas a cierto tipo de eventos que son nuevos en su vida, da a su introversión. Sí. Y se empieza a decir, en una parte se desintegra y me cagué la risa porque se vuelve como Como polvito. 3D. Sale como la luz. No, es 3D. Sale como un polvito, como las esporas de Nausicaa, y le ponen la música de Nausicaa. Y la gente es como, no, lo respiré, me voy a morir como conche tu Sí, sí, madre. sí, sí, Esta sí. Yo me acuerdo de referencia. esa escena. La wea buena, weón. Grande Mochi, por Era cierto. como, Bochi, la pasé bien. Me Buena reí Mochi. mucho con Bochi. Yo, Sí, sí, ya. eso era lo que quería hacer hoy día a referencias actuales de Nausicaa en el anime. Y que habla de lo exitosa y todo el legado que ha dejado hasta el día de hoy de una película que Sí. es espectacular, maravillosa. Siento que un día deberíamos hacer como una lista de las series que más se hacen como quote en otras series por lo culturalmente insertas que están en, que es como Dragon Quest, Ashita no Joe, Nausicaa, y de nada, o de repente Totoro y otras cosas como que son como memes dentro de la animación. Yo Y era ya como, te digo me cuál gustaría. gana. Sí. Yo ya te digo, al tiro cuál gana, lo tengo claro. ¿Cuál? Gintama. No, yo lo digo al revés. Gintama toma las referencias. Yo digo como títulos originales Ah. que aparezcan en otras series. No que sea como la serie que en nivel mayor haga memes de otras cosas. Ah, Al, no, al revés. ya, Sí. sí. Sí, ahí podríamos buscarlo, sería interesante, la verdad. Sí, Porque. sería. Yo creo que es para más adelante porque hay algunos. Por ejemplo, yo nunca he visto a Ashita no Joe. He visto Oh. Hajime no Ippo. Pero nunca he visto a Ashita no Qué grande, Joe. ¡Yo! ¡Yo! Joe. Algún día lo haremos, Porque lo pero. que siempre aparece es como esa escena donde como que está sentado y está todo en Sí. azul y era Cuidado, como, cuidado, Pau. como Cuidado. ¿eh? Todo lo que iré. Pero Cuidado. eso es todo lo que sé, es todo lo que yo sé. No sé por qué no he visto a Shitano yo. Dale, Eso. no vamos a mencionar nada entonces, pero sí, exactamente. Tal cual. Oh no. Ya. Casi no tan Nausicaa, o Nausicaa del Valle del Viento, como le quieran decir, una tremenda, tremenda, hermosa película. La primera, técnicamente, para que no le pongan color a algunas personas, película de Estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, basada en su manga, y que, a pesar de que, por ejemplo, Horus Príncipe del Sol es la proto Ghibli por excelencia, y hay cosas reconocidas de Ghibli ahí adentro, y que incluso hay cosas que no hemos conversado acá, que ven mucho de ellos. Esta es la película que dejaría ya en claro lo que se vendría a futuro con la estética y el estilo Ghibli para todo el mundo. Así es. No, y aparte es un título que siempre hablamos del entremedio porque es un antes y después para el estudio y también, bueno, ahí también explicamos cómo se crea el estudio por razones. Razones. Sí, razones. Hablamos de. Bueno, estuvo. Nuestro hermoso y querido Otakin, Hideaki Anno, ahí también penando, Sí. lo convertado fue el primer soundtrack de Yo Isaichi, en realidad como que tiene cosas demasiado históricas de una película que es buenísima, que hasta el día de hoy es hermosísima, no ha envejecido ninguna gota, es excelente, y que estuvo ahí presente Bandurris, que nos comentó que es su película favorita de Studio Ghibli. Era una película que era como obvio, tiene que ser con el Bandurris. Sí, oh, Y esa hablamos otra. de nuestra ecoterrorista. Y de Bubis. Y de Bubis. Fue súper importante hablar de Bubis. Sí, la verdad es que sí. Fue un capítulo muy entretenido y que el último. Sí. Sí. Repetiré. Fue lo último, el último tema que yo pensaba hablar de Nausicaa era de Bubis. Bueno, de repente tú decías el último tema que pensamos que iba a hablar de esta weá es de Evangelion, pero acá estamos. Chivo. Chivo, siempre hablamos de Evangelion. Así Terrible. que, o sea, hablamos de Ano más bien. Entonces, por eso Sí. pasa todo ese tema. Pero esa fue nuestra temporada. Y yo ya lo comenté ya. Yo ya me mojé el potito que Chirin no Susu es mi episodio favorito, perseguido por el de Kyoshoku Ichidai Otoko. Así que aquí de mi pregunta, Pao, ¿nos quieres decir cuál es tu episodio favorito? ¿O no hay? Chirin, estaría entre Chirin no Susu. Yo creo que es Chirin no Susu, mi capítulo favorito. Tenemos el mismo capítulo favorito. ¡Salud! Sí, lo pasamos súper ¿Cuándo no bien. hemos coincidido? No, sí, me acuerdo que en la temporada anterior tú tenías un capítulo favorito y yo tenía otro. Ah, ya, por Pero cierto. es que, ¿qué decir? Pues Chirin, No, suprema, Chirin. Es suprema. que, para más encima, para la gente que no cacha nada, esta weá, yo creo que una de las recomendaciones más luz para ver todo este tipo de cosas es que es de Sanrio, weón. Sí, sí, esa. pero una wea brígida de sangre. Sí, yo creo que una de las cosas que. Bueno, yo cachaba vagamente, pero obviamente vine como a, cachaba, había estudiado un poco, había leído al respecto, y fue como, oh, mi sorpresa hace muchos años atrás, pero ya como sentarme y como bebérmelo completo, así como venga para acá, guachito, y analizarlo tranquilo. Siento que una de las cosas que más hemos aprendido acá en Otaku Noticioso fue como esa weá de que para todo el mundo Sanrio es esta compañía que hace Hello Kitty y figuritas y cosas bacanes, pero hubo un momento en la vida en que como estudio de animación se fueron en volada máxima. Digo, como único, para decir como lo más. Ah, y todavía nos quedan muchas cosas de Sanrio que son súper experimentales. Sí, gracias, Sanrio, por ser Sí, tan raro. tan raro, sí. Sí, pues sí, es eso, sí, es terrible raro. Ay, muy raro, muy raro, pero pucha que lo hemos pasado bien. Bueno, esos son los episodios que hemos conversado. Fue obviamente un poco accidental, bueno, a la Pau le pasó el piecito. Que vamos mejor, me quedan Vamos, 2 semanas, de sí, hecho. vamos mejorando nomás, así que Sí. bacán. ¿Qué te parece si revisamos el tema de los capítulos más escuchados? Sí, vamos. Eso, acá nos sobamos las manitos porque vamos a hablar de los capítulos más escuchados de la tercera temporada. Nosotros llamamos temporada este viaje de Otaku Noticioso. Y que la verdad, a pesar de todos los problemas que tuvimos, tuvo muy buena recepción de las reproducciones, como estuvimos comentando. Y antes de tirarme con eso, igual tenemos que hacer acá este llamado. Esto es un llamado, no es como para decir hoy la hueá pesca que hicimos. No, todo lo contrario, este es un llamado a la gente para que le dé la escuchada pertinente, si es que no lo ha hecho, que antes de hablar de los más escuchados, quiero comentar los 3 episodios menos escuchados de este año. El tercer lugar del capítulo Curiosidad. menos escuchado de este año fue Ice City. Cuento corto, creo que esto lo resume todo. Una persona nos dijo, claro, si no fuera por usted, jamás conocería estas películas. No es como la primera vez que nos digan eso. Siempre, Así siempre pasa que eso. es una película que de hecho nosotros conversamos en ese episodio, que no es de todo el mundo, hay gente que la encuentra mediocre, a mí me gusta, yo la encuentro buena, pero hay gente que la encuentra como sin sentido, por ejemplo, y ese tipo de cosas, entonces como que no, la fama de ella no es muy grande. Yo les recomiendo escuchar el episodio porque tal vez lo hagamos cambiar de opinión, y especialmente porque no lo dijimos antes, bueno, la música de City es la zorra. O Así por último, que escuchar la música. Yo he visto series solo porque me gusta la música. sí, es terrible buena, así que nada, nada que decir, todo muy bacán. El segundo episodio menos escuchado de Otaku Noticioso de este año fue El Conejito de Terciopelo Ultimate Teacher. No me ofende, pero está bien. Sí, es que era como Under VHS. Sí. No, y además como que no es para todo el mundo, como que siento que igual Ice City es más, un poco más digerible. Sí, definitivamente. A menos de que te guste Sí. mucho la comedia ridícula de los 80 Japón. Sí, así es. Eso sí, lo acepto. Está bien, está bien. Así es, así es. Y en primer lugar, yo creo que no te va a sorprender, Paula, la verdad, porque era demasiado nicho. Muy, muy, muy nicho. Y está bien. Pero yo invito cordialmente aquí, yo le apago a que lo escuche, que fue el de Koji Morimoto, todos los cortos. No se lo esperaba. Si era demasiado rebuscada la cuestión. Era rebuscado, son cosas que tenéis que buscar Sí, era súper robusto. mucho. La verdad fue un capítulo rebuscado porque lo pasamos súper bien, así que no estoy arrepentido para nada. Lo que voy es que Sí. era muy obvio. De hecho, a Era. mí me gusta que exista. Sí, ese capítulo lo Me de. basta con que esté ahí. Ese capítulo lo defino como el nicho del nicho. Sí. A mí me da paz haberlo hecho, la Sí, a verdad. mí igual, así. Nosotros invitamos cordialmente a que lo escuchen si Morimoto es un tipo la raja. O el último vea Eternal Family. Eternal Family es tan buena. Lo que yo creo es que estaba viendo la lista de 4C y hay varias cosas que son hasta el 2000 que podríamos hablar y que podríamos hacer lo que les dé más interés en Koji Sí, Moyumoto. estaría bueno, Así que ahí sí. vamos a ir viendo nuestros próximos capítulos. Yo encantado, Pau. Encantadísimo. Así es, así es. Así que ahí Ya, estaré indagando. nos fuimos entonces los más escuchados, ¿te parece? Vamos. Ya, señoras y señores, aquí tenemos los capítulos más escuchados de este año. Bueno, ni siquiera de este año, de esta temporada. De esta hermosa temporada de Otaku Nochoso. Entretenido decirlo así. Señoras y señores, el capítulo número 10, la posición número 10 del capítulo más escuchado de este año es Proyecto Ako. Chachan, aplausos. ¿En serio? Sí, señoras y señores. ¿Tú verás que estoy más arriba o más abajo? Este es el de más abajo de los Décimo. más escuchados. Décimo, el de abajito. Ah, ya. Yeah. Ah, ya. Yeah. No sé. No tengo opinión ahí, algo bacán. Así. Sí, es que Aqua está en el corazón de mucha gente también. Por la, Sí. entonces, como, Sí, tiene su público, la gente le gusta harto. Siento que mucha de esa gente que le gusta, por ejemplo, Trigger, ese tipo de cosas, se va como para atrás para investigar la historia del anime, son esas cosas que siempre recomiendan. Entonces, hay mucha gente que le gusta harto, harto, harto. El capítulo número 9 fue Amegami-sama. Ah, me parece. No extraña. Ahí las waifus triunfando en el planeta. Así es. Yo lo considero como mitad que la gente realmente le gustaba y mitad que Fukushima fue muy popular en los 90, Pau, porque tenía estar arrestado, que acá en Chile le fue súper bien, la gente le gusta mucho. Y además hacía los diseños de Sakura Wars, pues, entonces como que son muchas cosas, así que lo suman como un artista muy querido hasta el día de hoy. Sí, yo también siento que es un poco lo que me pasó y que era como algo que lo encontrabas por muchas partes y que a mí me genera curiosidad porque como tal la Megami-sama yo no la vi hasta el podcast o quizás la vi antes por completar mi infancia, pero es como una cuestión que no importa si no la viste, todo el mundo la sabía si eres de cierto grupo etario en ciertos grupos de amigos. Ah, el dandy póster de anime esencial de la época. Así es, así es. El capítulo octavo de la posición de lo más escuchado de este año es Kite y Meso Forte. Yo pensé que iba a estar un poco más alto, pero igual le salió hace poco también. Bueno, Es como de los recientes, sí. en palabras simples, Pero igual. doble hentai. 200% de Estuvo bueno, estuvo bueno. hentai. El capítulo séptimo en la posición de Otaku Nochoso, lo más escuchado este año, es Harajuku Moda Japonesa. Oh, qué bacán. Sí, ya que no me extraña, Pau, si te, como te comenté, hubo un momento acá en Chile que fue post-2000, lo acepto, sí, pero que pegó mucho el tema, llegó a escaparse un poco el tema mainstream, entonces todo eso lo que pasó con la moda japonesa chocó a mucha gente, mucha, mucha gente. Hay gente que quizás lo hizo para entenderlo, porque mucha gente nunca participó tampoco, no Claro. le llamó la atención. Sí. Fue un capítulo. Así Además es. que son bacanes, porque son los capítulos que explican lo que pasó más en Chile que en otras partes, entonces me entretienen muchos episodios. Yo estoy muy contento que esté arriba. El capítulo número 6 a mí me sorprende, yo estoy muy contento que esté tan arriba. Yo no lo esperaba, para nada, la verdad. Y dije, ¡ay, qué bacán, grande cabros! Los amo. El número 6 de lo más escuchado de Otaku Nochoso de esta temporada es Porco Rosso. Ah, me quedan bien caro, muy bien. Éjale, peliculaza, tremenda. Sí, Muy bien. como dice la Pau, le voy a copiar sus palabras, me da paz que esto esté arriba. Muy bien. Muy bien, el capítulo número 5, la posición 5 de lo más escuchado de este año, Otaku Nochoso, es personajes favoritos de anime. No me extraña. No me extraña tampoco, además que para más Sí. encima ahí está el 2x1, fue uno extenso de un tópico que mucha gente le entretiene. Probablemente querían saber ahí a quién algunos gustaban y quién odiaban, por cierto, también hablamos de eso, Pau, así que. Sí, va a haber personajes que como no ve. Sí, no. Sí, fue entretenido, bacán, bacán. El capítulo número 4, la posición 4 de lo más escuchado de Otaku Nochoso es Sailor Stars. No me extraña. Yeah, grande Sailor Moon. Grande Sailor Moon. Pero ahora me genera curiosidad cuál es el segundo, porque el primero ya sé cuál es, pero el segundo. Sí, particular. Pero bueno, ahí nuevamente dejando en claro que Sailor Moon es lo más grande del planeta. Fue guía. El tercer lugar es uno la raja. A mí me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho que esté en la posición que está porque habla de lo que pasó acá y además hay un capítulo que es de un tema netamente latinoamericano que fue Anime Pre-2000 en Argentina. Aplausos. Oh, ¿en serio? Yes. Yes. Me hace muy feliz esto, también me da paz. Sí, además Gracias, que muchas gracias. esto también, yo me saco el sombrero y le mandamos un hermoso saludo a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan. Muchas gracias, de verdad no lo esperaba. Muchas Fue gracias. muy entretenido, hay muchos fanáticos de Magic Kids ahí saltando una pata en ese episodio. Bacán. Redoble de tambores. Segundo. Sigo, El segundo. segundo es Soundtrack de anime. Aplauso. Ah, eso sí lo esperaba, ya. Sí, ese era un tema. Es un tema muy general para empezar, que le gusta a todo el mundo, que siempre uno tiene preferencia. Y además descubrir lo que pasó en los 90, igual entretenido, el tema de nuestros soundtracks favoritos, desde álbumes, así, porque además igual en ese sentido es entretenido porque recomendamos álbumes, pues así podía escucharlos. Sí, así que no hay más transversal. Como que siento que tiene el efecto lo de la VHS. Un Sí, poco. como el capítulo que Sí. estuvo la Sobi con nosotros en esa oportunidad. Ah, y en primer lugar, ¿qué decir? Pues no le voy a sorprender a absolutamente nadie. De hecho, ni siquiera voy a tocar redoble de tambores. Simplemente voy a decir. Ti ti ti tiri. Ti ti tiri. Ti ti tiri. ¡Hola! Soy Goku. Y el número uno es Dragon Ball. Aplausos. No me Aplausos. sorprende. No me sorprende. ¿A quién chuche le va a sorprender que nuestro episodio más escuchado del año de Dragon Ball? De hecho, les vamos a decir que no solamente el capítulo más escuchado, sino que fue por lejos, muy por sobre el tercer y segundo lugar. Muy arriba. No me extraña. No me extraña. No me extrañaría que alguien no hubiese llegado al podcast y solo hubiese escuchado el de Dragon Ball, de hecho. Es muy probable, como dice la Pau, que tal Sí. vez haya un público nuevo que no haya descubierto el episodio de Dragon Ball. Así es. Eso. Es un capítulo que tuvo muchas reproducciones, que tuvo una buena recepción. Mucha gente me habló de lo bacán que fue haber conversado de la experiencia pre-2000 de la serie. Y eso, fue bueno eso. ¿Qué decir? Fue el primero, muy obvio. Así Ajá. es. ¿Te parece si vamos a los elegidos por la gente? Porque va el tema de la encuesta. ¡Yay! Yay. Muchas gracias. Sí, mira, primero que todo me uno a las palabras de la Pau. Muchas, muchas, muchas gracias porque lamentablemente este año no pudimos regalar nada. Sí, pero vamos, vamos a ponerle más atención el próximo año. Algo Sí, habrá, es algo que será. fue una mezcla de muchas cosas. La Pau estaba accidentada, tuvimos Sí. problemas, bla, bla, bla. Entonces como que estábamos en otra y no pudimos hacer nada al respecto. Ahora, eso le da un sabor más especial porque el hecho que haya votado tanta gente sin querer recibir nada a cambio es la raja, pues, Pau. Sí, de verdad los aprecio mucho. Un Ah, abracito desde la distancia, un sí. abrazo virtual. Porque a pesar de que nos llegaron menos votos que las veces anteriores, por razones obvias, igual llegaron hartos y yo y la Pau estamos súper Sí, agradecidos. así es. Y no fueron solo votos, como que nos dejaron comentarios y todo, así que fue como gracias Sí, bueno, es que por darse el tiempo. recuerda, Pau, que Sí. después vamos a leer los momentos favoritos de esta temporada, ¿cachai? Sí. Que esto, si bien fue más breve, tuvo cosas súper random. Sí. Hablamos de cosas muy entretenidas. Estuvo bacancito, que se lo va a leer la Pau en su momento. Pero bueno, veamos los elegidos por la gente. Ah, como usted sabe, los elegidos por la gente de repente son diametralmente diferentes con los más escuchados. Así es, Ah, así es. entonces eso es bien Algunas cosas interesante. coincidieron, Sí. algunas cosas coincidieron, sí. Pero de repente hay cambios. Y aquí hay uno. Nosotros no vamos a hacer un top 10, nosotros vamos a hacer un top 7 porque consideramos de que era como lo que realmente estaba más peleado para arriba de las votaciones. En el séptimo lugar tenemos un empate, y un empate bastante bacán. Yo y la Pau creo que vamos a aplaudir este empate porque agradecemos a la gente que votó por ello y que le sirvió, que le encantó, que está Chirin no Susu y Katse no Ki no Uta. Aplausos. Me parece un muy buen empate. Muy buen empate, muy buen empate. Dos producciones muy bacanes. Que sí. El sexto lugar también un empate. Y que es una cosa muy ochentera, la verdad, así que igual me parece bacán, que es Robot Carnival y Proyecto Aku. Me parece un buen dúo. Ese es como cuando vaya al videoclub, tío, me llevo estos dos. Sí, es exactamente eso. Exactamente eso, me llevo dos VHS, tío. Es justo Robot Carnival y Proyecto Aku. Dos producciones muy queridas acá en Chilito, así que bacán. El quinto lugar es la raja porque raramente, esto no nos había pasado nunca, de hecho no tan conochoso. El quinto lugar es un capítulo que grabamos hace nada misma. En general siempre han salido votos de cosas que fueron hace tiempo. Y la verdad es que no, este tuvo también una muy buena recepción, estaba muy contento, que fue el episodio de Nausicaa. Aplausos. ¡Yay! Bravo. Dale. Bueno, es que es una gran película, vos, Pau. Sí, Gran. y te dieron conversaciones Y se dieron interesantes. conversaciones interesantes, fue un capítulo muy, muy, muy, muy simpático. Ajá. El cuarto lugar, y que nuevamente yo aplaudo acá porque estoy muy agradecido de la buena recepción de este capítulo, es que fue el de Porco Rosso. Muy ¡Aplausos! bien. No son unos como no son unos cerdos. O sea, ¿tú cachai? Pues más vale ser cerdo que. Qué fascista. Eso, mierda. Ahí está, Porco Rosso. Gran, gran, gran, gran película. Lo pasamos súper bien ahí con una persona que, para más encima, le encanta los avioncitos. Así que Sí. estuvo bien ese episodio. Bacán. Nosotros agradecemos y buen gusto de la gente. Ah, y Sí, ahora de que verdad, gente de cultura, muy bien. y que nosotros llegamos a este punto, que ya estamos cerrando esta parte de Estudio Ghibli, para decir, cabros, todavía nos queda harto que hablar de Estudio Ghibli, así que tranquilidad. Algo Ya, queda, se se vienen queda. los tres puestos finales, señores y señores. Redoble de tambores, ahí con mi mesita. Señoras y señores, el tercer lugar es Sailor Stars. ¡Aplauso! ¡Grande Sailor Moon! ¡Grande Sailor Moon! Sí, una temporada que fue muy entretenida conversar, lo pasamos súper bien, los dos invitados maravillosos, un gran episodio y una manera hermosa de cerrar esa travesía. Segundo lugar, Cerrado. señoras y señores, es Soundtrack de anime. ¡Éjale! ¡Yeah! Que esto ya empieza a ser Bien. parecido a lo que a lo escuchado, sí. Y la verdad es que, ¿para qué? Ya listo, voy a la vuelta. Hola, soy Goku. Dragon Ball ganó el capítulo más votado por la gente. Qué sorpresa. ¡Aplausos! ¡El Goku! Tengo que cantar como en el estadio, así. ¡El Como el algo Goku! campeón, ¡El algo campeón. Goku! ¡El Goku! ¡Dale, Goku! Sí, pues. Ahí, tú cachai, pues. El Goku. Y lo más cómico de todo es que todavía nos queda ver un montón de hablar de Dragon Ball. Así es, así es. Ah, así que, bueno, ¿qué es? Porque, ¿cómo lo vamos a dividir, Hayama? Lo de. Habíamos creo que iba a ser como por arco o Sí, vamos solo por temporada. lo vamos a hacer Por como. arco. Mira, no lo hemos decidido completo al 100%, todavía la Pau ya lo tiró. Yo y la Pau ya hemos conversado hace un rato que tal vez podría ser entre arco. Sí. Incluso si nos alcanza un poco como el tiempo y el interés, tal vez podría hablar de las películas de Dragon Ball, entonces nos queda harto que hablar, la verdad. Sí, así es. Así que Ahí veremos, se ahí veremos. viene, se viene. Oye, Se de viene. verdad, muchas, muchas gracias por los votos. Yo creo que tal vez el que más me alegra es, bueno, Chirinos Uso con casi Toki no Uta. Qué bueno que la gente votó por ello, muy la raja. Pero Porco Rosso, qué bacán, la buena recepción del capítulo de Porco Rosso. Gracias por no ser fascistas. Sí, gracias, cabro, qué entretención. Sí, Ya, así señores, es. señores, ahora vienen los momentos favoritos de estos aniversarios. Qué entretención. Yo acá me siento, me tiro en mi camita y escucho a la hermosa Pau que va a leer los momentos favoritos que nos llegaron en la encuesta de este año. Así es. Por favor, Pau, adelante. Siempre lo hemos hecho anónimo, así que aquí viene. Ya, primero. Cuando hablaron de la escena otaku en Argentina. Muchas gracias. Bueno, qué Sí. bacán. Qué bueno que. Es que de paso estamos porque nos da curiosidad. Obvio, obvio. Y va a continuar ese viaje, Así así es. que bacán. Así es. Y aquí dice: mi episodio favorito fue el de Chirin. ¿Qué descubrimiento fue ese? Ahora es de mis películas animadas favoritas. Gracias. Ah, qué Me bueno. encanta. Sí, me encanta. Sí. Este me da risa como dice: cuando le robaron CD al Hayama, OST, y después lo pudo volver a comprar. Hoy, bueno, es que yo conté en el capítulo de Soundtrack que yo tenía el Over the Sky de Scaflone. Yo creo que hay que echarle mal de ojo a esa Sí, persona. me lo robaron, me lo robaron. Y después me lo volví a comprar, pero fue muchos años después. De hecho, cuando lo volví a comprar fue como un alivio en mi cocoró, la verdad. Sí, ya Ah. como una herida sanada. Sí, bueno, gracias por el aguante. Gracias. A ver, en el capítulo Porco Rosso, cuando el invitado habla sobre lo real que es la mesa de los diseñadores y hablan de la familia italiana. Creo que lo que se refiere fue que nosotros conversamos de este tema de la familia italiana. ¿Te acuerdas cuando, bueno, es que no quiero hablar mucho de la película con spoilers, pero la gente no la ha visto, pero tenía como toda esta cosa de estas mujeres que hacían el avión y toda esa cosa? Sí. Como que tenía esa cosa también muy entretenida. Y bueno, y de los dibujos, todo eso, la verdad, Sí. muy la raja todo lo que pasó por Corozo. Gracias. Bueno, acá viene. Gracias. La que sigue. La verdad, esta tercera temporada he escuchado un poco, pero me gustó harto el de Gunsmith Cat. Bacán, po. Bacán, muchas gracias. Bacán. Sí, muchas gracias. Acá dice que lo que más le gusta es el resumen con spoiler. Oye, yo quiero decir que eso es algo que yo agradezco demasiado, porque yo y la Pau tenemos claro de que no es para todo el mundo esa parte. Si yo también he escuchado gente que dice, cabrón, es demasiado, pero para la gente que nos quiere seguir hasta el final de la weá, los que lo hacen, gracias. Sí. Muchas gracias. Acá dice, todo el episodio de Dragon Ball fue mi momento favorito esta temporada. En la época 96-98, de ver a ojos de un grupo más entendido que yo en anime, podría ser lo más básico de todo, casi como si no hubieses visto nada, connotación negativa. A mí me encantaba, siempre es un agrado escuchar a Daniel y su descomunal sapiencia en Dragon Ball, y también el buen señor Ness, que es como ese compañero de curso que nunca tuve el privilegio de conocer. ¡Ah! Mira, qué Nanai. Sí, muchas gracias. Gracias. Ahí hablando de todo lo que pasó, porque no, sí, mira, yo lo entiendo, efectivamente, más como de una experiencia mainstream, había gente que le bajaba los pelos a Dragon Ball, pero la gente que estuvo muy, muy atrás, no la admiraba al máximo. Bueno, sin ir más lejos, todo lo que comentaba de lo que hizo el Salfate acá en Chile, bueno, el tema, pues, había una locura muy grande por la serie, así que sí, bacán, bacán. Saludos. Saludos. Dice, cuando suena la intro, porque me da una bonita vibra de alegría para todo lo que se hablará. Ay, gracias, Hugo. Gracias a Otaku no Video. Sí, gracias a Otaku no Video. Acá dice, no tengo un momento favorito, pero cuando suenan las trompetas de Participating me alegran el alma. Mira, qué curioso. Aquí dice... Sí, iban seguidos. Yo, dice los jejeje de la Pau. Cuando Hayama le cuenta cosas extrañas de autores que mencionan. Las cosas extrañas. Sí, eso es lo mejor, lo raro, viva lo raro. Ah, gracias. Y dice, ¿cuándo se volvieron hentai? Este amigo está diciendo que nos volvimos hentai. Hentai, aquí se refiere. Bueno, y acá dice, lo volvimos hentai, ok. O sea, hemos sido hentai de antes, si no fuera como por esas cosas. Uy. No sé, si es como por tener un capítulo sobre hentai ya vivo antes. Sí, bueno, seguido ahí. Y ahí. Sí. Gracias. En el soundtrack de anime... Sí, gracias. En el soundtrack de anime, la Lovechan contando que tiene un OST de Gundam dañado con la firma de Tomino. Es que, weón. Dañado, entre comillas. Weón. Una hueá buena. ¿Qué decir, po? Pero bueno. Saludos. Demasiado afortunada, desafortunada, dependiendo de cómo lo vean. Las partes donde hablan de cómo se vivió el hobby en el año de la cacheta, ya que se trata de una época que no me tocó, además de ser de un país diferente. Ah, bueno, acá estamos. Muchas gracias por aguantar nuestro chihuahua. Sí, muchas gracias. Que este tenido que le interese de la época y que hay anécdotas chilenas de repente, entonces eso me parece bacán. Agradecido. Gracias. Gracias. Y acá viene. Más que nada porque es el último pot, es del último pot y lo tengo fresquito cuando cuentan que al Hayao Miyazaki le gustan las boobies y que pedía que le pusieran malos dibujos, puta que me reí. Pero tenemos algo que agregar porque lo conversamos después de eso con Hayama, que creo que no lo pusimos, que fue esa entrevista que me habías mandado, que había como otra razón a eso también. Sí. Pero bueno, igual como que no lo salva del todo, pero que era con lo que sea, que era como porque ella tenía que abrazar a todos estos hombres viejos que iban a morir, ir a los niños también. Mira, básicamente Miyazaki había comentado en una entrevista en un libro que comentabas esta idea, igual es como un poco excusa barata, pero como que decía que dibujaba a Nausicaa con el busto grande para como hacer sentir a la gente como coma, así como... ponerlo en el pecho a la gente y decía así como, no, cuando los viejos están por morir, Nausicaa se acerca a su pecho y fallecen en sus brazos, así como, okay. No, ok, pues, no lo mejora, pero ya bueno. Saludo al tío Hayam. Sí, saludo. A mi Asan. Dice que, bueno, ¿volvieron estos? Pues dice, los golpetees de la mesa de la entrada. Ya sabes qué hacer, Pau. Sí, voy a tener que seguir haciéndolo. Voy a grabarlos en alta resolución también, se los voy a mandar. Flack. Black. Aquí dice, creo que hay varios. El episodio de los personajes favoritos y memorables tiene un valor especial y cariño, porque es el primero que tiene dos partes, a la vez no se entiende bien, no se entiende bien la premisa, y porque fue en el primero que participó comentando en Twitter. En ese episodio le mencioné Yukime del Maestro Nube y My Valentine de Yu-Gi-Oh! Luego el episodio donde hablan de una experiencia de Argentina en anime, aún me muero la risa cada vez que recuerdo al Hayama hablando con el acento argentino y mirando a los comerciales de chicle Bubalú. ¡Está lleno de Y luego... juguito! Y bueno, cerrar el revisionado de Sailor Moon e iniciar con Dragon Ball. Son huellas únicas para todos fans de los monos chinos, especialmente el caso de Sailor Moon, que es un trabajo de revisionado y joyería que se mandaron con las 5 temporadas, que es único y vale 1000 la pena. Gracias. Muchas gracias por esto tan extenso, con mucha atención, de Sí, verdad, no, muchas y que gracias. se cacha que alguien nos escucha harto, así que de verdad, gracias, muchas Sí, gracias. muchas gracias. Acá dice, enterarme de la historia detrás de Hakuyaden. Locura. Oye, sí. Es como, yo creo que supera la película esa historia. Gracias. Muchas gracias. Acá dice, el episodio completo de Koshoku Ichirai Otoko es el mejor episodio de todo Otaku no Shusu. ¡Wow! Película que, sí, película que jamás hubiera conocido de no ser por ustedes, de alguien que ama la literatura. De hecho, mi segundo episodio favorito es de La Sirenita Toei por lo mismo. ¡Oh! Lo que más me encanta es escuchar a la Pau diciendo los primeros minutos que estaba arrepentida y pidiendo disculpas por haber elegido esa película para hablar en el podcast. Y los últimos minutos creo que nunca la he escuchado más entretenida y feliz que en todo el programa. Ojalá le hayas prestado libros a Hayama. No te he prestado libros, puedo reparar No eso. importa. Y el de Dragon Ball también maravilloso, y también viví todo lo pre-TV abierta y me hace sentir muy nostálgico escuchar gente que lo vive igual que yo. Hayama es un capo, es muy capo. Larga vida Otaku no Shouzo, los vi de la salida de Kimetsu, pero medio planchazo de lado. ¡Pucha! ¡Oh! Hubiese saludado. Saludos donde quiera que sea. Oye, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que es verdad eso. Pues, bueno, yo no lo comenté en ti, pero es verdad eso. Yo lo comenté en la Love. Pero tiene razón, amigo, amiga, que tú, Pau, estás arrepentida de elegir ese episodio y al final estás recontenta. Sí, tienes razón. Sí, es verdad, porque puedo hablar de libros. Bacán. Es verdad. De hecho, ahora estaba pensando lo que me fue como, voy a seguir hablando de literatura a ver si encuentro más referencias. Eso. Esa es la magia de Dragon Ochoa, vamos. Así es. No, de hecho, como que quiero volver a estudiar como cosas como de, como magísteres, como de cultura asiática, así que bueno, ya. Sí. Buena. Sí. Aquí dice, obvio que el episodio es Stars, corazoncito. Cerraron el especial hermoso con una temporada que me encantó, en que hablaran tan bien de ella, porque Hayama tiene la razón en que la conversación de la serie siempre se centra en la primera temporada y en es Super Max, me cayó muy bien. S. Max, no, ah, No, señor no, Max. no, no, no, no, no, no, S. no, no, Max. no, no, no, lo que S. estoy Max. entendiendo es que En sí. dice de la primera temporada y ese, de Sailor Moon S se refiere, Ah, sí, creo. en S, punto. Ah, ya. Y en S, punto. Estoy, Creo. porque pensé que era como una abreviación. No sé si estás correcto. Y en S. Max me cayó muy bien, está como quién es ese Max, pero ya. Max me cayó muy bien, bien buena Max, sí, es gran sujeto. Y ojalá inviten más a la Larucha en el programa. Mi única crítica de este tercer año es que aunque disfruto que hablen cosas underground, siento que se fueron muy en la bola esta vez. Sí, Chucha, puede ser. sí, lo siento. Bueno, Sí. nosotros hemos comentado Sí. acá en el programa que nosotros tenemos diferentes tipos de público. Nosotros tenemos gente que Sí. solamente nos escucha por lo que tiene en la tele, hay gente que nos escucha por el tema otaku del VHS y otras cosas. Y bueno, este año, por cosas del destino, nos tocó hablar de cosas muy under, lo he pasado re bien, pero bueno, lo siento, no tengo Sí. nada que decir al Que respecto. también siento que a medida que pasa el tiempo, a veces hay cosas que para nosotros eran un poco más comunes que ahora son demasiado under. No es Puede por ser. justificarlo, pero a veces pasa eso, sí, también pasa eso. Porque, por ejemplo, hay algunas series que creo que no tuvieron como mucha recepción, pero que cuando nosotros hablamos durante el podcast, son como recurrentes. Sí, es verdad. Pero siento que son muy viejas. Así que Es real, eso. es real. Sí. Bueno, acá dice los momentos de Abuelo Simpson del Acá Hayama. estamos para servirle, amigos. Sí, todos los años hay un fan de los momentos de Abuelo Simpson, así me parece Gracias. muy bien. Dice, los conocí el año pasado, buen programa, me hizo darme cuenta que no sé nada de anime, cuando juraba que me las sabía todas, no era la intención, pero ya. Y dice, lo mejor fue escuchar a Pau gritar que le gustan las tetas, arreglo de Spotify, por favor. Ya, sí, Mira, perdón. uno ha estado trabajando para usted, dos, ¿no? Qué bueno que le haya gustado la Pau ahí en todo su talento y estilo que... Y tres, no, sí, bueno, puede pasar, pues tal vez a lo que se refiere, no sé, estoy sacando una conclusión porque yo no conozco a esta persona, pero tal vez a lo que se refiere es que mucha gente, cuando habla del anime retro de los 90, tiene esta idea de que solo lo que dieron acá en la tele, pues, por ejemplo, o a lo más a reventar algunos VHS, pues, pero como nosotros no hemos escarbado en varias cosas, puede que algunas personas piensen eso. Y bacán, porque esto es para que ustedes vean cosas y lo pasen bien, igual que nosotros. Sí, pero también siento que tiene que ver porque a mí también me hizo sentirme así al principio con lo de la parte técnica, porque yo no cacho tanto seiyuu, no cacho tanto directores, no conozco de quién trabaja en la industria. Y por lo que he cachado muchas veces los como programas cuando se habla de anime, como que se habla de la experiencia, que es súper válido, como ver la serie y pasarla bien, no Sí. están bailando. Y o con chucha. Y eso podría ser porque yo siempre estoy aprendiendo el programa, Es así la que idea. Todo. podemos aprender todos juntos. Yo Eso. aprendo, todos aprendemos acá en otra conexión, así que bacán. Sí. Gracias. Sí. Eso, muchas gracias. Acá dice, tengo varios. Uno, descubrir la película de Tenchi Muyo que hablaron. Muy buena, bacán. Muy win me siento así con eso. Dos, todo lo que hablaron Dragon Ball antes de que la dieran la TV abierta. Y dice, a mí también me encantan las tetas de la voz. Oye, ojo, ojo, ojo, ojo, perdón, perdón, perdón. Ahí hay una comilla, ahí hay una comilla. Y cierra antes de la pau, ¿ok? Sí, a mí también me encantan las tetas, dicho por mí, no que, porque yo no aparezco en el podcast físicamente, no ¿Ok? Ok, que quede claro. que... Ya. Y bueno, acá dice Paus, a mí también me gustan las tetas. Sí. Buen momento. Parece Y que también ese ca... momento. De hecho, viéndolo de la lista, eso ganó este año, Pau. Sí, el momento favorito de este año. O sea, de esta temporada. Che tu madre. Y después dice, cada vez que la lo echan españolista, que así como, vamos a mantener el anonimato a esta persona. Dice, la Pao diciendo, a mí también me gustan las tetas grandes, no sé si dice que grandes, pero me gustan las tetas, para defender a O Nausicaa. sea, como que subió un poquito el escalón del comentario, pero ahí está. Yo no recuerdo haber dicho específicamente tamaño, porque tampoco tengo preferencia por O tamaño, sea, pero ya. a ver, para la gente que nos está escuchando y no ha escuchado ese episodio, que bacán, por cierto, que van a decir, voy a escuchar ese episodio ahora mismo. Este tema salió porque tuvimos una discusión muy ahueonada, que yo me he dado cuenta con internet que se ha dado en algunos círculos, de que hay gente que dice que la película es fanservice. ¿Por qué? Porque Nausicaa es pechugona. Así es. Y para apoyar mi argumento, dije eso. Así ¡Ay, que no! ahí estamos. ¿Qué te parece? Ahí estamos. Me parece. Ya, eso. Dejémosla ahí ¡Ah, qué nomás. risa! Ya, Ya, eso. so. Ahora viene. ¿Qué serie o a película anime pre-2000 quieres que hablemos en Otaku no Shouzo? Dice, Onisama, ¿eh? O también Ice Wonder Eye. Vamos. Después viene Rurouni Kenshin, Slayers, algo kawaii de los 90. ¿Ya? Bacán, sí, why not. ¿Ya? Sí. Mai Sonikoku. Rantaro, dicen acá. Pero esto no está en la lista, pero no importa. Es Chala. una atribución IRL. Tuvimos un hackeo. Sí. No Ya. importa. Mai Sonikoku, Terra E y Princesa Mononoke. Están arrestados. Martian Successor Nadeshiko. Orphan, primera temporada por respeto a usted. ¿Acordáis por qué, no es cierto? Sí, Ya, conche tu madre. muy bien, Sí. okay. Dice, esta no lo conocía, dice Undersea Super Train Marine Express, dice. Bacán, ya, sí. Es como el Smash Brothers de Tezuka, es una película que salen todos. Lolo. Wicked City, puede ser que esta persona haya llegado durante el problema Spotify, pero hemos hablado de Wicked City Sí, tal vez, previamente. sí, no habíamos hablado antes, sí. Sí. New Cute Honey. Bacán. Mononoke De Hime. nuevo, bacán. Se viene, se viene. Akira, Mazinger, Meteoro, Princesa Caballero, Blackjack, Astro Boy. Oh, hay puros Cali clásicos. una cosa poca. Tenemos un tema con Princesa Caballero. Tenemos incluso hasta a quién invitar, pero el problema es que Princesa Caballero, el anime por ahora está solamente disponible el doblaje en inglés, no lo he podido encontrar en Voy Japo. a ver qué puedo hacer. Veamos qué vamos a hacer al respecto. Chicos, no, ahí podemos ver qué vamos a hacer, pero es como la hemos tenido propuesta hace rato, pero tiene ese percance. Dale. Pero eso. Tengku un Escaflón también, hemos hablado previamente de ella, debe estar por el problema de Es uno de Spotify los que no se primeros ve. episodios De que hecho, va. sí. Onisama, y solamente puedo decir, se vienen Se cositas. vienen cositas. Cositas. Los de siempre, para Mai Sonikoku, Kimagure Rangeron, Bottoms, las Brave Series y más Robux Boomers, dice. No, ¿sabes qué? Nosotros Wow. tenemos mucha deuda pendiente con los robots boomer. Pau, es cierto. Es verdad, y además los robots boomers son terrible buenos, Sí, son así que bacanes. sí, me parece muy bien. Rantaro, dicen de nuevo, otro voto a Rantaro acá. Vamos. Los Universe, Creamy Mami, Magical Emmy y Minky Momo. Pura Magical Girl ochentera, ya. Sí, específicamente la película de Galaxy Express Oh, 9999. es que ¿sabes qué? Este año no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad, pero tenemos que hacer algo con Lady Matsumoto, vamos. Sí, se lo Se lo debemos. debemos. Es verdad, se lo debemos. Kinnikuman, Zoids, Oiga, hoy Zoids de Uranio. anunciaron anime nuevo de Kinnikuman, yay. Dios mío. Kinnikuman, sí, pero Zoids creo que está fuera de nuestro ¿No? rango ¿No, no, no, no? de... ¿No? Sí, ¿En serio está? Me estás hueveando. empezó 99, Zoids. Me estás hueveando, conchito tu madre, ya. Ya, La eso. excusa para ver al caballero que toma café con el sal. Ya. Ya. Maestro Nube, Urusei Yatsura, Kinnikuman, nadie de Secret of Blue Water, Ai no Kusami, no, por favor, Uy, no. uy, los guachitos. No. Lo voy a intentar, ya. Dice Slam Dunk, sorry, Pau, gracias. Insisto, no es que no me odie Slam Dunk. Si voy a ver Slam Dunk, por enésima vez, voy a ver Slam Dunk, ¿ya? Dice, piden Magical Girls ochenteras, porfi, especialmente Creamy Mami. Con mucho dolor, Rurouni Kenshin. Deberíamos hablar de Rurouni Kenshin. De hecho, supe que ahora el remake que va a salir no le van a llegar los profits al autor. Como que hicieron esa decisión. Voy a investigar al respecto, me parece raro, pero bueno. Sí. Sí. Bueno, acá viene Nadia, Space Battleship Yamato, Jinete Sable, no sé qué es eso, pero Jinete sale, dice no, XD. Así que. Jinete sale, Jinete sale. Vamos. Ya voy a entender pronto ese XD. Dragon Ball Z ya se viene también. Slam Dunk, Caballero del Zodiaco, Dragon Ball Z, Macross 7. Sí, deberíamos hablar de Macross 7. Sí, Yo creo que vamos. es. Porque el año pasado no hablamos nada de Macross. Nada. Así que sí. Dice los 7 OVAs de Giant Robo y Vamos. Pat Labor. Harta Y eso variedad, es po. todo. Harta, harta variedad. Sí, no, y hay algunas cosas de las que no he escuchado jamás en la vida. Y también creo que fuera de los robot boomers sí le debemos cosas a las Magical Girl. Sí, bueno, yo creo que mi mami la amo. Yo. ¡Rantaro! Hamtaro. ¡Ah! Dijo Rantaro, yo ¡Rantaro! digo. Ella dijo Rantaro, yo digo Hamtaro. Él dice Hamtaro. ¡Hamtaro! A mí Eso. me gustaba Rantaro. Me están disparando, no pues, me están disparando, dejémoslo A mí me gusta Rantaro. El tema es que tendríamos que darle una vuelta netamente noventera. Pero sería bacán, porque Rantaro no ha así. Sí. terminado. ¡Yay! No, así es. Ah. Eso. Oye, quiero aprovechar nuevamente en agradecer a toda la gente que votó, porque obviamente lo hizo en la pura buena onda. ¡Qué bacán! ¡Qué hermoso! Sí, los queremos muchitos. Gracias. Sí, Besitos a la frente. Mua. fue una temporada. Mira, yo creo que lo más hermoso de la temporada es que nadie se puede quejar de la variedad, porque puta que hubo variedad esta vez. Pero yo estoy de acuerdo en que nos fuimos un poco a la chucha con lo obscure, así que vamos a tratar de evitar un poco eso. No Pero lo sé. obscure, les voy a. A mí yo la pasé bien con lo obscure, pero una de las razones de lo obscure era porque estuve tan cagada de tiempo que casi no hay series largas en la temporada anterior porque yo estaba para el hoyo. Sí, es Muchas verdad. gracias. La Pau estaba un poco Sí. ahí complicada de tiempo. Ya veremos qué haremos. Yo, honestamente, lo Sí. paso a la raja con tanto lo me dicen como lo oscuro, así que. Sí, pero ahora vamos a retomar, se vienen un par de series largas, así que eso, Sí, se obviamente viene. este feedback nosotros lo vamos a estar pescando y hemos intentado hacer lo que podemos en ese sentido. La Pau acaba de explicar el motivo número uno de por qué de repente no hemos comentado series largas en este último tiempo. Ya veremos qué podemos hacer al respecto, pero sea como sea, muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto, cabros. De verdad, muy felices. Sí, muchas gracias. De hecho, estoy como que me están mirando y era como, ¿podemos grabar Rantar el tiro si tenemos la persona invitada al Además, sí, lado? pues, ¿por qué no? A mí me encantaría. El tema es así que hay que darle como una Sí. vuelta noventera a la situación. Sí. Así que ahí lo vemos. Eso. Muchas Bacán. gracias. Sí. Oye, Sí. Pau, gracias. Qué bacán haber grabado este cumpleaños. Pues ahí, Sí. campaí. ¡Omedetou! Sí, 3 años, Pau. Sí, te llevamos Tres 3 años años y un de mes, monchino. jale. Sí. No, y lo que decía con lo de Cinemark era como, loco, si nos presentamos, tenemos que decirle a la gente que nuestra habilidad y la razón por la que estamos acá es porque somos capaces de hablar más de 3 horas de una sola serie. Sí. De verdad que tenemos ese poder, ese don que no todo el mundo tiene, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Les vamos a adelantar que este año se viene, obviamente va a ser con Dragon Ball, obvio, obvio, esa weá no es sorpresa para nadie. Obviamente que vamos a estar terminando con Dragon Ball Z, va a ver las cosas que vamos a conversar, obviamente no solamente queda un episodio, quedan varios episodios de Dragon Ball. Estamos ahí tramitando, ahora que lo preguntaron, conversación ahí con la Laru, va a tener otro episodio con ella. Así es, así es. Sí, así es. También, bueno, con la Dani Pino he hablado también al respecto, quiere volver al programa. Y de las cosas que tenemos anotadas, hay muchas cosas muy mainstream y otras cosas muy oscuras que vamos a disfrutar. Así que, por otro Sí, bañito, vamos. pero yo creo que podemos intentar intercalarlo bien y yo estoy tratando de mejorar en mi autoabuso laboral en que sea menos extremo, así que vamos a mejorar en eso. Autoabuso laboral. Laboral, es que eso ser freelance, pues. Era como el meme, como ser tu propio jefe is going to be fun. No. Sí, ah, eso, otro, para otro año, Eso. Pau, por otro año. Sí, por otro año. Ah, Vamos a sobrevivir. y hablando, y es muy chistoso porque vamos a tener que anunciar que el próximo episodio es una hueá más oscura que la concha de su madre, pero acá estamos, vamos. Está regla oscuro, lo Sí, siento. este capítulo nosotros lo anunciamos que lo íbamos a hacer, pero por varios motivos tuvimos que correrlo. Y se viene, nosotros vamos a hablar, como ya la gente ya lo sabe, lo tenemos ahí incluso en el Instagram de Tan Conocioso. Gracias por la gente que nos sigue en Instagram, por cierto, también. Yay. Vamos a hacer el episodio de Consenso Sama Banzai, que después de haberlo conversado con la Pau, creo que va a ser uno de los episodios más diferentes que vamos a hacer en todo Tan Conocioso, así que se viene, vamos. Sí, va a ser interesante. Sí. Tiene una novedad, algunas novedades, Sí, sí. algunas locurillas que vamos a estar conversando. Así que nos vemos en el próximo episodio por otro año. Muy buenas noches, o días, o cuando sea que lo estén escuchando. Buenas noches, chan, chan, chan. Adiós.